criatura. Vamos mágica. A buscar las esferas del dragón. Es el secreto más estremecedor. Vamos a encontrar las esferas del dragón. Un milagro increíble se esconde ahí. Esa mágica aventura va a empezar. Este mundo es una gran isla del tesoro. Y la podría cantar completa, pero no creo que quieran escuchar mi voz horrible cantando eso. No. ¡Yabaraka-sugiru! En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Este es el Saga Podcast. ¡Les va a gustar! ¡Ay, qué mamada! Bueno, no sé, pero escúchenlo. A huevo. Bienvenidos una vez más al Saga Fucking Podcast. No mames, cabrón. ¿Ya somos fuckines? Ya somos fuckines. ¿Somos fuckines awesomes? No, solo fuckines. Solo fuckines. Bueno, ustedes, yo no. Y en esta ocasión se encuentra conmigo el Dr. Hill. ¿Qué pedo, putos? Se encuentra conmigo desde el principio de la grabación. Más madrazos. Hola, yo pensé que es el principio de la creación. También, también. Él era Eva y yo era Adán. Guacala. En pero el primer día Dios creó a Matt Madrazos y después salió todo lo demás. Huevo. Se encuentra conmigo también la maldad. El más cabrón de todos. No, y se encuentra conmigo el Graf. Buenas tardes, ciudadanos. Ay, qué pinche sentido. El pulso del arroz. El pulso del arroz. Lo que pasa es que he estado viendo mucho Batman de Adam West, güey. A huevo. ¿Y si es ciudadanos? No me acuerdo. Sí. Y ese yo, el necro, el que... ¿El meco? No, el necro, el que solo faltó en un podcast. No, es que te faltaste como en tres. Sí, pero no, nunca grabaron los otros. Bueno, los grabaron y se perdieron, o ya no grabaron, o... Este güey los echa a perder. Ni pedo, güey. Diosito me ama. Su ego no le permite no estar en el podcast. Ay, huevo, mi ego destruye el podcast y no estoy yo ahí. No, al revés, no creo. Lo sí, que sea. Lo que sea, da igual. O sea, es mi ego Navarro, el que le digo que es hacker. Le digo, pues destrúyelo, ¿no, güey? Porque no yo no salgo. ¿El ego Navarro es hacker? Cabrón. No creo, no sé. No, digo, pues para saber si le encargo una chamba o no, ¿no? No sé, solo fue el chiste que se me ocurrió. Y Madame Toilet no está aquí, pero le manda saludos a su bestia y la maldad. Gracias, saludinis. Nice. Ahora bestie. Porque son besties gays. Son besties gays. Yo soy muy hombrecito. Amigo, pero ese, No, sonó muy varonil. Pero bueno, esta semana la saga tiene grandes controversias en su vida. ¿En serio? No sé, solo lo decía para sonar mamón. Ah, bueno. Para que la intro estuviera chingona. Para traer escuchas, ¿no? Sí, exactamente. Y una de ellas son, no sé, las mascotas y los maricones. Y las mascotas mariconas. Sí. 90% de las mascotas son mariconas. Estúpidas mascotas mariconas. Está bien, pues es que no tienen... Si pudieran andar solitos, igual se daban. La verdad. Pero normalmente no alcanzan, entonces, pues no. Se llama masturbación. Se llama masturbación y se lenguetean la pija. Ahí, se alcanza. Si yo pudiera hacer eso... Si yo pudiera hacer eso, no ocuparía a Madame Toilet. Qué bueno iría, que no escucha el podcast, güey. No, de hecho, chiste, se lo robé a ella. Bueno, que como saben, esto que se refiere al Necro es porque esta semana sonó muy pinche fuerte estos videos de unos pobres pendejos. Pero esto fue en el pueblo bicicletero, ¿no? Sí, pasó aquí, en el pueblo. Sí, porque hay que... O sea, vives aquí, ¿no? Sí, pero la mayoría de la gente que nos escucha en el podcast no vive aquí y le vale madre ese pueblo bicicletero. Legalmente el Graf no vive en el pueblo bicicletero, vive en el pueblo... Monocicletero, ¿qué? Sí, en Nerd Bicicletero, whatever shit. Bueno, sí, como la mayoría, o sea. Bueno, a lo que iba, el punto es que independientemente de que vivan aquí, ya no importa porque ya se volvió pinche noticia internacional. Es un pedo nacional, bueno, más nacional, sí, yo ¿no? Yo ya vi notas internacionales, al menos de la comunidad latina norteamericana, porque ya saben que Primer Impacto, que es este... El primer impacto. Amarillita. Noticia con General Saunders. Exacto, y con esta morra que siempre son unas hosts super hot. Super sensuales. También pasaron los videos y las notas, ¿no? Entonces, aquí en el pueblo bicicletero, pues ya saben, estos güeyes maltratando perritos y se armó... Acá la gorda, pinche desmadre. No mames. No mames. Hicieron una bazooka a la gorda. Sí, siempre que el puto pueblo bicicletero sale a la luz pública nacional, es por una mamada, güey. ¿Se acuerdan cuando salimos a la luz por ese pinche sacerdote que quería quemar pokémones? Cállate, que es el sacerdote de mi colonia. ¿Es el de tu colonia? Sí, sí, fue el de mi colonia. ¿Lo mudaron? Porque antes estaba en la... No, pero de todo ese pedo fue ahí en mi colonia, donde yo vivo. No, fue en la que está por el hotel. No. El Holiday. Santo. Sí, fue en el Espíritu Santo. Pero después se fue para allá también. Ah, bueno, por eso, güey. Ya por eso te digo, se mudó después. Ya yo no podían ir. Yo me fui. Ahí fuimos con antorches y trinches a quemar pokémones. Más bien tú ibas a juntar los que sí, podías. Sí, a huevo. No, no los queme. ¡No! Este Charizard es raro. ¡A huevo! ¡A huevo! No, no, es que este va a quemarse primero. Sí, a huevo. Y creo que fue una pendejada eso de tienen que quemar por combustión espontánea propia de su maldad inherente. Sí. Ay, no mames. Pero bueno, en esta ocasión la chusma iracunda con, ya saben, con antorchas y palos, fueron a quejarse a la tienda de mascota, ¿no? ¿Por qué? Porque unos güeyes subieron unos videos golpeando unos perritos, ¿no? Y jugando matando, hack y sack con un hámster, creo. Sí, y mataron un mataron un hámster y le dieron cachetaditas y jaloncitos a un pinche chihuahua. A tres chihuahuas. Sí, les pusieron uno, unas tres putizas. Sí, entonces la gente dijo, no mames, hay que unirnos y hacer algo al respecto. Mira, hasta cierto punto sí es válido. Yo no tengo nada en contra de eso. Yo no tengo nada en contra de eso, sí, o sea, el pedo son esos... par de pseudo-millennials pendejos, güey, que sin conciencia, ahora sí que pseudo-psicópatas o sociópatas, que se ponen a hacer ese pinche tipo de mamás y aparte subirlo a internet. ¿Pendejos? Para subirlo a internet. Para grabarlo y subirlo a internet. ¿Sabes qué es lo más cagado? Dice... Fíjate que lo grabe, ¿no? Para la colección, dicen ellos, pero subirlo a internet es una pendejada, güey. Dice Madame Pink que cuando cayó en su chamba en el radio... invitaron al papá de uno de ellos, no sé cuál de los dos, ¿no? Pero el papá de uno de ellos, ¿no? Ajá. Y a ellos también los estaban amenazando y dice, no, pues es que pues son las acciones que hizo mi hijo, la verdad nosotros pues no lo educamos así, no sabíamos que estaba haciendo eso. Sabíamos que estaba malito. Ajá, básicamente, todos los humanos pues cometen errores y yo creo que mi hijo cometió un error y... Y básicamente, pues la verdad tampoco es muy listo. Chingón, digo. Pero fue medio pendejo, la verdad. Es que sí está medio idiota. Entonces, así como de. Ya, así, ya no nos chinguen a nosotros, fue culpa de ese güey, ¿no? Si lo quieren ir a madrear, la neta, ni nos vamos a ofender, ¿no? Sí. Les abro la puerta, les invito un sándwich y un agua mineral. Sí, sí. Y hagan colita ahí. Hagan cola y se acabó, ¿no? También lo cagado es que ya cuando pusieron todos sus datos del güey y la chingada, se ve que el güey no. No pasa más allá de los 23 años, que estaba estudiando y se salió de estudiar porque embarazó a su vieja y tuvo un hijo, porque luego se ve que tiene un hijo recién nacido. Entonces sí te creo que el güey no sea muy pinche listo, ¿no? O sea, se ve que es un pobre idiota mediocre, ¿no? Supuestamente firmas que para que los expulsaran. Sí, también. Ah, sí, también hicieron ajá. Eso. Ajá. Porque el cabrón estaba estudiando derecho de los animales, ¿no? No, estaba... No mames, lo bueno que la... Bueno, ahí, en ese aspecto... No creo que la universidad los pueda expulsar porque la mera pinche neta, como no sucedió dentro de la universidad y no tiene nada que ver con la universidad, sí se metería en un pedo a la universidad, ¿no? Pero si hubiera sido un güey que estudiaba, como dice el Graf, ¿no? Veterinaria o algo así, sí los mandan a la chingada, ¿no? O sea, sí, ahí sí, sin pedos. Pero bueno, se ve que el güey no es listo. O sea, se ve que el güey es un pobre imbécil. Se ve que es bastante pendejo. Pendejo. Él y su amigo. Sí, y luego la sociedad, pues también, si vamos a ser sinceros, la sociedad también es medio pendeja. Y lo que quieren. Ay, si nada más buscan una puta excusa nomás para, voy por eso. Sí, exactamente, o sea, no está mal decir, no, pues sí, no mames, está culero, ¿no? Que esos güeyes reciban su merecido, pero ya después cuando ya, y que se bajen los calzones en un semáforo, sí, sí. Ya sé cómo, ya, no mames. Y esa mamada me la sacaste. Que le metan el dedo, en el orto, sí, sí. Sí, ajá, ya así como que ya nomás gritaba uno y los demás gritaban. Y luego, no faltaban los típicos pendejos de, no, ay, sí, ¿no? Ya golpearon unos perritos y todos se unen. ¿Pero qué tal cuando desaparecieron 43 güeyes? Güey, también un chingo de gente se unió y fue a hacer cosas. Y nomás lo estás diciendo para sentirte cool y chingón, eres un pobre imbécil. Bueno, también es... Y desde mi punto de vista, yo apoyo a los perritos. Humanos hay un chingo y la verdad todos son decadentes. Ay, güey, déjame los pinches perros. Güey, no te pueden más que querer porque no tienen otra cosa que hacer más que... Exacto, o sea, el pedo es que los animales, la única gran diferencia es que no sienten vergüenza, o sea, no tienen una base moral. Lo siento, el que diga, es que no son culeros, pues no son, porque no pueden. Entonces, quieras o no, pues también hay que ser tan culeros. O sea, también están diciendo a ver, que, en los dos casos, bien. Yo creo que los dos están medio raros. Porque no, humanos, aunque haya un chingo y toda la situación, son personas y aún así no tienen ni la culpa, ni el derecho, ni la situación para que los vayan a matar. Exacto. Los animales tampoco tienen problema ni nada, ni aunque sean la única forma, son un ser vivo que expresa de alguna manera su forma de ser. De acuerdo con en con ambos casos es tanto válido que es como los güeyes de Ayotzinapa, como con los pinches perritos. Lo que sí está mal es que hagan un movimiento social tan importante por una cosa tan pequeña, en vez de preocuparse por problemas mucho más grandes que deberían de requerir la misma atención y el mismo movimiento y unión social. No, estoy de acuerdo con el Dr. Hill, solo quiero decir que mi punto de vista es que a mí en general me vale verga los humanos que no sean mis cuates o familia. La mera pinche es neta, dime mamón, dime culero, no. Pero es la pinche verdad. Te digo mexicano. ¿Sí? Así es el mexicano. Sí. Sí, perdón, vale. Así soy yo. Soy como alemán, o qué sé yo, suizo. ¿Quién sabe, güey? Lo que pasa es que sí es una tendencia muy mexicana que ahorita pues simplemente te preocupas más por esos animales y sí sirve de tapadera porque lo más probable es que ahorita en algún punto de gobierno está aprovechando esa noticia para ir haciendo otras cosas por detrás, güey. Como sí, hicieron claro, con la ley supuesto, de telecomunicaciones, totalmente. La ley de este, ¿cómo se llama? De los impuestos, de manejo de impuestos que hicieron durante la están los impuestos qué, los alimentos preparados andaban diciendo. Ahorita los tacos, las tortas, que va las pizzas, las hamburguesas, la comida rápida. Todo lo que traga la saga mientras graba, no mames, qué vamos a adelgazar. No mames, culeros. Las van a subir los pastes del Rey Juanelo, vámonos a la verga. Para que yo el pedo es que están chingones. Entonces de pronto tengo pinche hambre y digo, no hay pedo, voy acá con mi compa el Rey Juanelo, más unos pastes de papa chingones a solo 10 varos. Verga, que va a llegar 50, vete a la verga. ¿Lo quiere con factura, joven? Sí. Para que la factura por el orto. Para aquellos por escuchas que no saben que es un fucking paste. ¿Qué es un fucking paste, Dr. Hill? ¿Qué pedo, güey? Los pinches pastes son una creación inglesa, que es una derivación inglesa la que tenemos aquí en Pueblo Bicicletero, que es de los famosos pastis, que es una pinche pasticeta de hojaldra rellena de carne usualmente, o frijolito, sí. o mole, o algo así. Sería como meter en una empanada la comida del día para que no se derrame en sándwich, sí. ¿No? Ustedes no, que paste, nos... El paste original es el de papa. El paste original es el de papa con carne. Exactamente. Uh-huh. Y después todas las putas derivaciones. Hasta sí. En cualquier lugar donde haya... No es de chocolate, está bien killer esa madre, ¿no? No, como eso te da chorro de emoción. Yo solo sé que en cualquier lugar donde haya habido minería por parte de industrias inglesas, hay tendencia a que haya pastis, porque he encontrado dos pueblos de Estados Unidos donde hubo minería de parte de ingleses. Lo que pasa es que la gente que se crearon, bueno, según la leyenda y la historia, se creó todo esto aquí en a las afueras de Pueblo Bicicletero, en un pueblo que se llama... Okay. El Monkey. Como una forma de tener un alimento fácil, preparado, que se pueda comer en cualquier momento, frío o caliente. Ah, huevo. Y esta madre tenía la pasta, se le hace una trencita al borde para que de ahí se sujetara, se la comieran y esa trencita se tirara. Para que no se tragaran las pinches con las manos sucias la comida. Sí, exacto. Oh, exacto. Que ahorita ya no se tira, ¿no? No, porque ya sabe bien rico. No, ya te tragas todo porque eres un pinche marrano, ¿no? Pagué por todo el pasto. Todavía que le suben los pinches impuestos y quieren que tire, no tan pendejo. Luego entonces... Ahora sí que sin albur te lo comías todo porque es barato, por supuesto. Luego entonces, ya que se creó aquí, pues se fueron muchos lados los pinches güeyes que organizaban y que hacían todo esto y se fue distribuyendo también en Estados Unidos y hasta en Europa ya se comen mucho este tipo de pastis. Como referencia se pueden escuchar que alguien los pumpkin pastis en Harry Potter. Anything from the trolley, dears? Packet of Drew Balls and a licorice wand. Oh. On second thought, just the Drew Balls. That's all right, I'll get it. Just the Drew Balls. Thanks. Two pumpkin pasties, please. Ajá. Oh, esa no me la sabía. Pondré el audio cuando edite esto. A huevo. The pumpkin pasties, please. Pero dicen el logo hasta pastries. Es que de ahí viene la... Es como lo pronuncias en inglés en español. Es como... You old chop. Y al otro que me refería más madrazos. Ay, mira qué linda es mi mano. Qué puto eres. Sí, bueno, sí, exactamente, es por eso mismo. Me refería a que como se aprobó la ley de matrimonio gay en Estados Unidos, O sea, ya, no estoy seguro, la neta no he leído la pinche noticia. Sí. Obama, pero no estoy seguro si es, si es en todo Estados Unidos. Es legal en todos Estados Unidos y por eso Texas casi se puso de cabeza. Porque ya sabes que en Texas son los pinches locos. De hecho, si mal no recuerdo, hasta hubo un pastor, y creo que es de allá, que dijo Simón, que se iba que a inmolar si se aprobaba día, la ley. El día que... ¿Y no se ha inmolado? No. ¿Qué es inmolar? Perdón. Prenderse en fuego. No, prenderse en fuego. Es que luego allá, yo le presto los cerillos, cabrón, no mames. No, es que va a decir, es que tiene que ser como los Pokémon, ¿no? Espontáneo. Voy a inmolar por mi fe, adiós. Que salieron después muchos memes muy cagados, así de... I'm waiting for it. Well, I'm waiting. Ajá, entonces el chiste es que ya se aprobó la ley, ya es matrimonio gay en Estados Unidos, es legal. Entonces, toda la gente en Estados Unidos es comprensible, bueno, toda la gente, mucha gente en Estados Unidos, comprensible. No, toda la gente gay. En sus redes sociales empezó a poner su foto de perfil, pero con un como fondo de agua, de arcoiris, ¿no? Para que se vea. No, se... Sí, entonces, órale. Pero entonces también hay gente, que ya sabemos que aquí en México, y por eso me caga la gente, bien borrego, ¡ay, nosotros también! Lo bueno, así neta, lo bueno que felicito casi a todos mis contactos que no lo hicieron, excepto a dos tipas que sí son bien estúpidas. Y ya las bloqueé. Sí, no mames. Qué mal pedo. Pusieron así su... pusieron así su perfil. Y entonces así como que mucha gente aquí en México... Aquí en México lo hicieron y dices, güey, o sea, en buena onda. O sea, chido por esos güeyes. Pero Más la risita del pinche necro. Pero ¿por qué chingados lo pones si no eres gringo? Y si no eres gay. Y si no eres gay. Y si básicamente aquí en México, en muchos estados, ya había sido aprobado y nunca hiciste fiesta. Que no es lo mismo que lo diga Peña Nieto a que lo diga Obama, güey. No, sí, es negro, ¿no? Es motherfucker. Bueno, ese está potente. Perdón. Quiero creer también, creo que por ahí lo andaba diciendo pinche periodista, la neta no me acuerdo quién chingados fue. Pero si estaba comentando, oigan, esa misma propuesta ya pasó aquí en México hace 2 semanas, sí. ¿Por qué no se hizo barullo? Bueno, no es raro. O sea, estamos en estas cuestiones así y de espectáculo, medio exhibicionistas, pues estamos más ad hoc de lo que hacen los gringos. O sea, demuestra más bien el poco interés que hay por la política nacional. Entonces, pues sí, mucha gente pues, se lo pasó por alto. Regresando a lo mismo que estábamos hablando con lo de mascotas, es un movimiento social. Ajá. Y es un movimiento borreguil, básicamente. Si Estados Unidos lo hace y muchos artistas, porque muchos artistas lo han estado haciendo, es cool. Entonces, en ese momento, entonces yo también lo haré. Simplemente es la... Porque soy un wannabe de ser cool, sí, honestamente. Sí, digo, sí, sí. Entonces, esa es la razón. Lo único que sí, levanto la mano un poquito y digo, ay, no mames, que... No soy gay. Lo único que sí me llamó mucho la atención y no sé qué sentimiento tener en ese momento es porque vi al Gobernator. El Gobernator que hizo lo mismo. Y me quedé, a ver, tú eres de las personas más homofóbicas en el medio que conozco, de las personas más putas racistas, más sociales, más minoristas, más así que al contrario se le va al cuello a ese tipo de situaciones y le estás poniendo ahí. No sé qué pensar. Pues yo creo que no se quiere echar a la gente encima. Está buscando su nivel doble moral porque yo sé que él está buscando una candidatura a la presidencia de los Estados Unidos a un futuro corto. Ah, no, sí, estamos de acuerdo que también una de las cuestiones viene en esta pinche... Ahorita se me olvidó el nombre de esta pirámide de las necesidades humanas que te muestran mucho en pedos de... ¿Aceptación? De empleos y de exámenes psicométricos y una de las necesidades ya más arriba pues es la necesidad de... Entonces, quieras o no, pues también sería muy peligroso pensar en que de veras cada individuo dentro de una raza tan pendejamente amplia como es la nuestra, que tiene putero mil millones de chingo mil de habitantes y de individuos, es muy difícil pensar que realmente existan tantos seres pensantes. Hay núcleos, y se ha demostrado desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Hay núcleos que son los que llevan el pinche mundo, más o menos le dan cierta cabida. En efecto, si existe esta cuestión de pertenencia, existe este interés, sí, también es precisamente como dicen, una pinche doble moral, un doble estándar, el del pinche Schwarzenegger, porque pues también, después de que acabó su periodo en California, también salieron muchos trapitos, ¿no? Que tenía un hijo con su ama de llaves mexicana. No, lo tiene, pero salió después. Pinche vieja está re fea, güey. Fea como la chingada. No mames. Bueno, la pinche calentura, güey. Culera, güey. Fea como mi culo peludo, no mames. Pero no mames. Pero como decía un cuate que también pues, conocía luego sus viejas feas de sus cuates, decía, no mames, ¿por qué no las dejan? Coja bien rico. La de hecho para bien rico, ¿no? O sea, igual, y es que era mexicana, entonces ahora es que le metía la labia. Pero el pedo es ese, ¿no? Está bien, doble moral, doble estándar. A mí, la verdad, también se me hace un poquito chocoso. También yo no soy gay, soy muy pinche hombrecito. De repente usa zapatillas, pero nada más. Deje ahí más madrazo. A veces usa bracito. A veces usa bracito y zapatillas, pero nada más. Yo tampoco tengo pedos de que se quieran meter lo que quieran por el orto. No tengo broncas. Exactamente, o sea, no mamen. En mi defensa puedo decir que le he metido un chingo de dedos a muchos güeyes. A mí... Okay. Eso todo ya me gusta. A mí lo único, yo quisiera para al menos para cerrar mi comentario ya, lo que se me hace muy raro es que, bueno, honestamente, si eres gay, también eres muy contra lo establecido. O sea, eres muy de, yo no sigo esto, o sea, no son tampoco seres muy religiosos. O sea, son de alguna manera personajes que se van muy por por la periferia, por lo ajeno a lo establecido. ¿Por qué entonces están tan pinches felices de que les dieron permiso de casarse cuando realmente pues esto les debería valer madre? De hecho, en la esencia de su condición pues está eso, ¿no? Ya legalmente sí tiene mucho que ver. Pero por alguna razón, digamos, existía muchísimo peso y no, es que nos queremos casar, queremos el permiso de papá gobierno, ¿no? Así, güey, really, sí. ¿De qué se trata, no? O sea, yo creo que sí, mucha parte de la gente que se declara o se maneja como gay o lo que tú quieras, a veces netamente solamente por el hecho de ir como que por lo establecido. Entonces, hasta cierto punto, yo creería que ya legalizado el matrimonio gay, podría reducirse el número de gays oficiales, ¿no? O sea, como, más que nada, por si es que yo voy contra la establecida, y como que ya cierto parte, para mí, diría que para muchos gays, pseudo gays, vamos a llamarlos, parte del encanto es estar en una minoría, güey. No hay nada como estar siempre luchando por las cosas más simplonas. Mira, yo sí aquí tengo una opinión un poquito diferente. Yo creo que esto da mucho gusto por la aceptación. La aceptación, obviamente aquí en México, como lo dicen, ¿no? Es de una manera, ya sucedió, ya todo esto. Pero en Estados Unidos es un parteaguas. Ajá. Hay mucha gente que sí es gay porque así lo cree, porque así le gusta, que le metan por el culo, como sea, o porque le gustan a la gente de su propio sexo, como quiera llamarlo. Sí, sí, sí. Y a fin de cuentas, sí son realmente, muy atacados. Muy atacados. Yo sí he tenido cuates que sí son gays, en todo el sentido de la palabra, y que son locas también, ajá. Y fíjate que sí son súper perseguidos, mal pedo. Entonces, este es un paso muy grande en cuanto a su historia, o sea, revolución, porque se empieza a volver algo más cotidiano, ¿sí? Entonces ya mucha gente lo va a empezar a dejar de desprestigiar o de tener muchas situaciones. Estamos de acuerdo de que ya actualmente hay figuras públicas bastante importantes que son gays, o sea, pensantes, artistas, cantantes, actores, actrices y demás cuestiones, en las cuales empieza a quitar y a pesar mucho. Ya no los ves como de, ay, no, es joto, ya la verga, ¿no? Ya no quiero que ya no quiero saber nada de él, sino que sí se va desmitificando. Si nuestra misma generación ha avanzado mucho en esto, en ya no verlos como algo pues, asqueroso. Ajá. Yo pienso o espero que los chivizagas en un futuro sean gays. Pues si eso lo deciden, pues yo no voy a tener problema con ello. Yo Doctor no, Gil. No, es que no, ajá, se puede tener problema con ello. Yo no tengo problema con esa cuestión. Digo, habrá sagas que tengan una opinión diferente, pero yo en lo personal no. Y si él creo que va a tener una opinión todavía más relajada en esta cuestión. Lo que pasa es que en México, al ser un país tan homogéneo, realmente es y muy homofóbico. Difícil. Y homofóbico. No, somos católico, homogéneos. Católico romano. El detalle es que cualquier cosa que se sale de eso, de ser católico, que te guste el fútbol y y cualquier detallito es muy perseguido, es muy burlado en México. En teoría, nosotros a nivel legal aceptamos muchas cosas que a nivel real nunca hemos aceptado. O sea, México tiene libertad de religión desde 1850, pero en realidad no siempre dejamos que la gente, siempre estamos persiguiendo a la gente que hace uso de ese derecho. Sí. O sea, tenemos, no sé por qué, como que la gente que hace nuestras leyes está a un nivel muy alto, pero la gente que vive con ellas está a un nivel muy bajo. Por la televisión. Más que nada porque somos pendejos. Muy homogéneos, somos un país en donde casi todos somos iguales y nos saca mucho de onda cualquier cambio. En Estados Unidos, como si conviven con esos cambios, sí les llama más la atención que sí se apeguen como ley. Sí, no sé. Yo nomás para cerrar así como el tema. Bienvenidos a la opinión de la sala. Lo único que me da gracia es que yo sí tengo 3 cuates gays. ¿Son bien locas? Más, una sí. Los otros dos no. De hecho uno de ellos le cagan los maricones. O sea, es gay, pero le cagan los maricones. Ajá. Ajá, o sea, le caga que sean locas, ¿no? Pero bueno, ninguno de ellos puso esa mamada de arcoíris en su foto. Fue así como de, ajá, güey, no soy gringo, aquí en México ya pasó, y sigo siendo gay, ellos lo acepten o no. O sea, como fueron los únicos, o sea, yo me sorprendí que fuera, que ni siquiera comentaron. Ellos seguían como en su pedo, así como de, güey, o sea, entonces, ¿por qué el resto de la gente? Es lo que yo digo, se me hace como muy borrego, ¿no? O sea, ni pasó en tu país, ni nada, no seas mamón. Y pues el chiste es, sí chido, o sea, sí chido que cambien su pensamiento, sí chido que te estés informando, pero también no seas tan borrego, intenta. Es intenta un movimiento borreguil, güey, es como, ajá, cuando va a ser el día del niño y todo el mundo pone su foto de niño. Sí, huevo, lo mismo, exactamente, la misma mamada. O cuando es Halloween y todos ponemos nuestra foto, sí, de monstruo. Sí, sí, sí, así es lo mismo. Porque yo sí pongo mi foto de monstruo cuando es Halloween y de zombies. Muy bien. Sí. Muy bien. Vamos a bloquear este año. Entonces, después de 20 minutos de pura plática de política y cosas de las que no deberíamos estar hablando. Qué loco, sigue, vamos a hablar de religión ahora. No, vamos a hablar de los viejitos que se murieron calcinados. Bueno. Así no, que no me lo supe. Ni yo. Así que no, porque estaban muy castrados con los putos, y con los putos perritos torturados. Los putos perritos, ya sé que 2 semanas el papá de las Kardashians cambió de sexo. Sí, sí, ah, sí, sí, también. Y curiosamente, no, pero no cambió de sexo. Sí, se lo cambió. Sí, sí, ¿Carocha? Todo, sí, todo. Carocha, sí. Sí, sí, no, no, no, no, huevos no, huevos no. All the package, all the package. Vamos a hablar de nuestro tema del día de hoy, un tema que... ¿Las Kardashian? No, no, no. Las Kardashian. ¿Las Kardashian? Las Carnachas. Las Carnachas. Sexualis. Vamos a hablar de un tema que no es gay, ni tampoco tiene que ver con animales. Y pero que sí. En tu tema salen animales que hablan y hay gays también, sí, ¿eh? Pero sí es un tema que fue odiado por las mamás en su momento. No, no, no, es Dragon Ball. Vamos a buscar las esferas del dragón. Es el secreto más estremecedor. Vamos a tomar las esferas del dragón. Un milagro increíble se esconde ahí. La fantástica aventura va a empezar. Es que el mundo es una gran isla del tesoro. Un amor late ardiente en mi pecho hoy. Son tan diversos los sueños de cada quien. En algún lugar de la tierra brillan para mí. Vamos muchachos, vamos a luchar. Contra los temibles monstruos a pelear. En la nube voladora vamos hoy a viajar. A intentar la gloria alcanzar. Dragon Ball es un manga creado por Akira Toriyama. No, sí. Publicado por Shueisha en la Weekly Shonen Jump. Y se publicó desde 1984 hasta 1995. Siempre bajo el nombre de Dragon Ball. Los nombres que tiene después de sus subsidiarias ya son cosas del anime. Pues aquí en México, si ustedes no son de México por alguna razón y no saben bien por qué nos debería pegar tanto, les puedo decir que si ustedes preguntan hasta la persona de más bajo nivel socioeconómico en este país, les puede decir quién chingados es Goku. Sí, a huevo. Les dice, es güey ese de los pelos parados. El güey ese. Porque aquí Dragon Ball permeó a todos los niveles culturales porque lo pusieron en el canal... En el canal... Básico de niños. De niños, cuando el cable era para gente demasiado de dinero. Entonces, realmente... tuvo mucho, mucho éxito aquí, pero eso hablamos después. ¿De qué trata el manga de Dragon Ball, lo básico? El manga de Dragon Ball lo escribió este muchacho Toriyama cuando quería hacer una adaptación de este cuento harto conocido, que es el viaje al oeste. Que es que te cagas de famoso, finalmente, esta historia. En China, ¿no? En China, es un cuento chino, que ya mencionamos en el un poco en el podcast de Changos Famosos. Curiosamente, en el que, bueno, mono, Sun Wukong, nacido de un pinche huevo de piedra. Pues es bastante hijo de puta y los dioses lo pinches castigan, ¿no? Y hacen que tenga que viajar hacia el oeste junto con el monje Tripitaka para conseguir unos pergaminos sagrados de Buda para que el güey pues lo perdonen y pues viva más chévere su desmadre. Sí. Entonces aquí pues Toriyama lo que hace es adaptarlo un poco y te plantea este mundillo también, una onda medio sci-fi, medio muy orientalón, tranquilo el desmadre, chido. En el cual existen las legendarias 7 bolas del dragón. Ah, güey, porque era un dragón que sufría de poliorquídea. Me remito a nuestro episodio de Reyes Saga. El último episodio de la saga actuado. ¡Ah, qué lindo era! No, vamos, en ese entonces todavía, no mames. Somos re malos. Y claro, existen estas pinches bolas del dragón. Son unas esferitas como de ámbar. Y bueno, dice la leyenda que si las juntas, verga, va a aparecer un dragón y te va a conceder un pinche deseo, ¿no? Así que se imaginarán. Un deseo de la verga. Pues hay varios grupos que los están buscando. Un rey maligno, Pilaf, en un inicio como Marcianito Azul. que las quiere Rondi para ser el rey del mundo. Bulma, que es algo así como la redactación del monje Tripitaka. Pero una, pinche sensual. Una morra bien sabrosona, genio, heredera de la superpoderosa Corporación Cápsula. Cápsula. La cual quiere juntar las bolas del dragón para conseguir su novio. Y pues se encuentran con el equivalente de Sun Wukong, este morrito del protagonista Goku, un chavito con cola, qué curioso, que vive en las pinches montañas, ahí perdido, y que tiene una de las esferas porque pues se la dejó su abuelo de regalo, ¿no? Y que es harto fuerte. Ajá, y que patea traseros, ¿no? Entonces pues dice, bueno, vamos a unirnos, vamos a buscar las esferas del dragón en una gran búsqueda así, ajá, entonces bueno, se imaginarán, pues van a buscar las pinches bolas del dragón, van a vivir un chingo de aventuras ahí en el proceso. La fantástica aventura. Sí, esas mamadas. Se van a encontrar con muchos otros personajes, de nuevo, adaptados de la historia original, como Oolong, que está basado en un pinche cerdo demonio, que por ahí sale en la novela original. Y también se van a encontrar, por ejemplo, con Yamcha y Pual, que son una interpretación de Sandy, el demonio de arena. Sí. También aparece por ahí. Y pues ya, al final, pues todos se juntan y andan ahí viviendo pinches aventuras, ¿no? Sí. Y posteriormente la historia pues se fue desvirtuando. Totalmente. Pero sí. Bien cabrón. Sí, porque bueno, seamos sinceros, ¿no? El cuento que tú dices, el cuento chino, pues al final consiguen su objetivo y ya se acaba. No es un cuento muy largo tampoco. Y Dragon Ball pues digamos que alcanzó lo que debió haber alcanzado, que fue cuando juntan las esferas del dragón, sí. Que tampoco fue tan pinche largo como eso. Como 40, 50. Menos, 40 menos. Capítulos creo para llegar a terminar la primera saga. El detalle también está en que Akira Toriyama quería salir del encasillamiento que tenía por su gran obra previa a Dragon Ball, que era el Doctor Slump. O sea, él había tenido, vamos a ponerlo entre comillas, un gran éxito que había marcado su vida, que era Doctor Slump, que era una serie muy de comedia con conceptos muy americanos. Entonces dijo, voy a ir por el otro lado, voy a hacer una serie de aventura muy oriental en lo que descanso para hacer mi siguiente gran obra. Entonces para él esto era como su año sabático, ¿no? Ajá, era así como de, pues ocupo comer, voy a hacer ahí alguna mamada, ¿no? Entonces cuando le llegaron las cifras del Jump, le dijeron, ahora te aguantas, cabrón. Ya mamaste, ya mamaste, tuvo éxito. Es otro éxito. Entonces le pidieron ir alargando la historia, entonces hizo una segunda búsqueda, una historia de cómo volver a buscar las esferas, le metió más conceptos de otras cosas como los famosos torneos de artes marciales, y de ahí nace uno de los conceptos que más maman de Dragon Ball, que es el pinche Tenkaichi Budokai. ¡A huevo! ¡A huevo! Que es así la parte que, bueno, a mí me pegaba de Dragon Ball, güey, ver quién, porque era la contienda en la que conocías muchos más personajes. Y la verdad, pues literalmente pues, se la medían todos, ¿no? A sí, ver, claro. ¿Quién es el más vergudo? Ahí es cuando ya salía el Krillin, Yamcha se ponía a entrenar, era un inútil. Siempre lo fue, nunca lo va a dejar de ser. Siempre le partieron la madre desde su primera aparición. Sí, salía Tenshinhan, salía la Uranai Baba, otro torneito por ahí con los muertos, salía el abuelo de Goku. Y posteriormente, pues bueno, Goku fue siguiendo sus aventuras, ¿no? Se enfrentaba a esta gran organización maligna. En la segunda búsqueda de las esferas fue contra la Red Ribbon Patrol, la patrulla del cinto rojo. Exactamente. Que aquí le llamaron la patrulla roja, porque pues qué hueva. Sí, que era la Armada Roja. Ajá. También le llamaban a veces la Armada Roja. La patrulla roja. Exacto. Crean otra búsqueda, que es esta búsqueda de Goku por su esfera después de que... Para contextualizar, después de que piden el deseo, pinches esferas se separan, ¿no? Ajá, y Goku dice, están pendejos, yo se vuelven piedra durante un año, sí. Y luego ya vuelven a aparecer. Entonces, durante ese año es cuando Goku se va a entrenar con el Maestro Roshi. Con el Maestro Roshi y entra al torneo de artes marciales. Y posteriormente, después del torneo de artes marciales, cuando dice, ya pasó un año, quiero buscar la esfera de mi abuelito, ¿no? Que fue el pinche regalo que me dejaron. Sí. Y es cuando ya va, busca, por ahí en el viaje, pues matan al papá de uno de sus amigos que acaba de conocer, que era una... Una niña. No, es un niño. Ah, sí, es un niño con aspecto de indio. Ajá. Americano, no hindú. Ajá. Y ya, ¿no? Y tampoco... Nativo americano, para ser más correctos. Y es cuando, pues descubre que fue la Patrulla Roja. Y pues ya, ¿no? Se pone a entrenar más duro, porque Goku siempre entrena duro para vencer al siguiente oponente. Esta segunda carrera de las esferas del dragón, como ya se espera que sea más larga, o sea, que dure más el manga, por eso mete como más ¿cómo decirlo? Es que es como rellenito, topes. Es que es como rellenito, pero pues es buen rellenito, está bien no, hecho. No es, o sea, no es, es que no es como relleno porque así fue la obra original, a fin de cuentas. Pero ya desde el primer momento en el que dicen, ah, créame, otra búsqueda desde el completo, pues ya... Es que ya no se podía dar el lujo de decir, ah, voy a hacer una otra búsqueda de 40 capítulos. Sí, claro. No, güey. Ahora sé que está pegando, ahora voy a meter más... Más... Peleas. Obstáculos que vencer. Obstáculos, gracias. Esa es la palabra. Esa es la palabra. O sea, busca más obstáculos. Entre ellos, pues, una organización más densa. Hay, como dice el Necro, la última esfera la tiene que entrar a un pequeño torneo de artes marciales de nuevo con la hermana del maestro Muten Roshi para poder encontrar, porque la última esfera ya no la encuentran con el aparato de Bulma. Porque estaba oculta, nadie sabía dónde se encontraba, entonces vamos a recurrir a la magia. Vamos magia a musical, a magia Pokémon. Pokémon. Y entonces la segunda búsqueda es más amplia. Lo malo es que, como dicen, se va desvirtuando y prácticamente las esferas del dragón después las encuentran en 5 minutos. Ha habido búsquedas de esferas del dragón de 10 minutos en capítulo. Sí, claro. Solo para revivir personajes, ¿no? Y muchas de las cosas que empiezan eso es con la saga esta de Piccolo Daimaku. No. La saga que lo empieza es la saga precisamente de Red Dragon. Porque es cuando matan al papá de Upa. Ajá. Y es que Goku le promete a él que va a revivir a su papá. Entonces, ya estaba en la búsqueda de Goku de su cuarta, de su bola de cuatro estrellas. Él nada más quería llegar por la de cuatro estrellas. Ajá, pero bueno, como Goku es muy, muy buen pedo, dijo, no hay pedo, la reunimos y revivimos a tu papá. Y también tenía que entrenar duro porque sale el hermano menor de lo que sería el otro alumno que... El otro rival, el rival del maestro. El rival del maestro Roshi, ¿no? Y que era un asesino así súper mamón, cabrón, que te mataba hasta con la lengua, literalmente. Fue como el primer adversario de Goku a nivel de, como de pelea, ¿no? Ajá, o sea, que era Tao Pai Pai. Tao Pai Pai fue su primer rival por el que tuvo que entrenar para vencer a alguien. Sí, y entrenar con el maestro Karin. En una torre gigantesca. Ajá. Que tiene que subir. Para que es un pinche gato, ¿no? El güey. Bueno, el chiste es que a partir de eso es cuando ya se sabe, las esferas reviven, antes no hay pedo, podemos matar a monos diestra y siniestra sin broncas, ¿no? Ejemplo de ello es el mejor amigo de Goku, Krillin, o Kuririn, como le dirían en Japón, que es el personaje que prácticamente después de la segunda búsqueda de las esferas del dragón, prácticamente muere en cada saga posible. Lo bueno es que después descubrieron, primero dijeron, no puedes revivir a una persona más de una vez con las esferas. Entonces cuando se muere por segunda vez, pues es cuando Goku se enoja y dice, no mames, y ahora sí ya lo mataron, ya valió verga. Y ya después le dicen, no, es que con las esferas de Namek, que es un planeta oriundo de ahí sí se puede revivir todas las veces que quieras. No, pues entonces ya no hay pedo. Entonces ya podemos usar, si necesitamos revivir uno por primera vez, pues usamos las de la Tierra. Pero si es de la segunda para arriba, pues hay que ir a Namek. A huevo. Al fin y al cabo son nuestros compas y llegamos teleportándonos sin pedos. Ajá, y después como que la serie pasa más a ese ámbito de artes marciales, porque ya lo que importa es el segundo torneo de artes marciales, la pelea contra el primer Piccolo, que fue antes del torneo. Que no, es te saltaste, el segundo torneo de artes marciales es cuando se enfrenta a Ten Shin Han, que es el alumno de Tao Pai Pai y del otro maestro. Se me olvidó cómo se llama el rival de Roshi, se me fue el pinche pedo. Es el alumno de Tsurusenin. Ajá. Del maestro Tsurusenin. Pero creo que habíamos dicho que no íbamos a hablar toda paso por paso, pero... No, por eso, o sea, ese es la segunda, ¿no? El segundo torneo es ese es el enemigo a vencer. Y de todos modos pierde, que ese es un punto importante de Goku, que normalmente uno está esperando que gane desde el principio, y prácticamente hasta el tercer torneo de artes marciales, cuando ya es adulto, es cuando es capaz realmente de ganar el torneo. Sí. Puesto que en un poco de sabiduría, pues el maestro Roshi originalmente pues, no le permite ganar, venciéndolo él mismo en disfraz, uso comillas, y también al saber que Ten Shin Han lo va a derrotar, también se deja vencer en el segundo torneo, porque dice, güey, o sea, tú vas a vencer a Goku, y yo lo que quiero es que a Goku no se le suban los humos, que es el más vergas. Porque tiene que seguir entrenando. Para que siga entrenando, que es una constante de Goku, que nunca termina de, nunca deja entrenar, es prácticamente como Ryu de Street Fighter, ¿no? O sea que lo único en lo que piensa después del momento de las esferas del dragón y de su abuelito es cómo ser más fuerte. ¿Sí? Que después descubrimos que no es una parte de su personalidad, sino parte de genética de su raza que después inventan en retrocontinuidad. Exactamente. Bueno, otra de las partes importantes de Goku es que va haciendo a uno de sus enemigos sus amigos, ¿no? Como lo pasó con Ten Shin Han y Shaos, como pasó con Yamcha, que en su momento primero eran enemigos mortales. Como pasó con Piccolo, ¿no? Entonces, el último torneo, que la parte interesante de aquí, no me digan que no se mojaron chon en esa ocasión, fue que Goku se va a entrenar con Kami-sama, que para esto era como la parte buena de Piccolo Daimaku, y y ahí es cuando se hace un lapso de tiempo de 2-3 años, algo así. Como 5, nada igual, nada, hay un lapso de tiempo y Goku crece. Y Goku crece y cuando lo ves grande por primera vez dices, ¡oh my fucking god! Shenlong, Goku es tall. Entonces si dices, ah, no mames, está bien chingón, ¿no? Pues el pinche Goku crece. Ay, este torneo se va a ver bien mamón y la chingada. ¿Y qué hace Canal 5? Ese capítulo es el último y lo repite otra pinche temporada. Y dices, maldito Canal 5, cómo te odio. ¿Cómo sabes dónde cortar Goku hasta la siguiente temporada y dejarme picado? Ay, no. Ajá. Pero el problema con Dragon Ball en cuanto a anime fue que creyeron que iban a que iban a bajar los televidentes. Sí. Dijeron, vamos a cerrar con la boda de Goku en esta batalla, ya Dragon Ball ya mamó, ¿no? O sea, lo que ya llegó a su punto más alto y la Toei decidió por un momento cancelarla. Sí. ¿Cuál va siendo su mal tino? Que resultó que la siguiente saga de Dragon Ball, que cambió totalmente pues, el estilo de la serie, ya, o sea, pasó de ser así como de mitología y oriente a ser ciencia ficción, resultó que también pegó. Entonces lo único que pudo hacer Toei al haber cancelado Dragon Ball en ese entonces, hizo una de las ideas que prácticamente marcan el anime, que ajá, es ponerle un subtítulo raro con una letra, y Toei creó Dragon Ball Z. Pero antes de pasar a Dragon Ball Z, ¿qué opinan de Dragon Ball la primerita? Dr. Hill. Dragon Ball la primerita era la pura onda. Era un concepto muy raro en ese momento, porque bueno, ya habíamos visto otra cantidad importante de series de anime viejas, pero pues ninguna de tanta acción, no nos había llegado algo así, digo, la mayoría. No, es que Dragon Ball era muy sui generis al principio. Al principio en su momento era algo muy muy muy raro, ¿no? En la que era muy directo, mucha comedia, mucho humor, muchas cosas que yo no alcanzaba a entender porque malos doblajes, malos pues sí, muchas malas interpretaciones, ¿no? Malas traducciones. Que no alcanzaba a entender, pero era aún así divertido, ¿no? Muy, muy directo. Ah, soy un niño, soy bien vergudo, soy bien fuerte. Tengo una cola de mono por alguna extraña razón. Me gustan las artes marciales y conseguiremos las esferas del dragón. Chingón. Hay tetas. Qué raro. le vi el pilín a Goku en el primer capítulo. Qué raro. Sí. Pero sí, era extraño, pero era divertido. Era común del anime traído directamente de Japón a México. ¿Sabes qué me daba un buen de gracia? Que ahorita que mencionas lo de la cola de Goku de mono, era muy cagado que dijeran, ah, ese niño tiene cola de chango, qué pinche raro. Lo está diciendo un conejo que habla, no mames. Ajá, eso era algo extraño, ¿no? Y ajá, así de, ah, un dinosaurio. Es que seguro se me... Oye, el dinosaurio me está hablando. Es que allí eran razas, güey, decían, güey, esto tuvo que ver algo de bestialismo, de seguro. Entonces por eso les parecía tan raro y a lo mejor hasta lo veían así con cara de, no mames. Qué pinche asco. Pero sí, entonces, bueno, a mí en lo particular Dragon Ball la primera me divirtió bastante. Yo la empecé a ver y va a sonar bien pendejo porque no sé si se acuerdan que aquí pasaron antes las aventuras de Fly antes que Dragon Ball. Aquí en... Sí, pero nunca lo vi. Entonces yo veía las aventuras de Fly y un día llega a mi canal y me dice, no mames, están pasando las aventuras de Fly en Canal 5. Le digo, pues no mames, si son de Caritele, a ver. Y ya, oye, sí, se parece un chingo, güey. Ya después te enteras que es el mismo pinche dibujante, ¿no? Y ya ves que es otra historia y otro anime. Y dices, ah, no mames, pues está bien vergas. Y no sé, yo vi el... Yo así que tuve la pinche suerte de ver desde el primer capítulo. Y yo estaba bien botado de la risa. Y de ahí pues no lo dejé de ver. A mí también me tocó el tino de llegar a mi casa a tiempo para verlo. O sea, que dijeron, oye, el estreno de Dragon Ball. A mí no podía valer más verga. Pero era menos opcional para mí apagar mi tele que otra cosa. O sea, yo realmente de niño no podía vivir mi día sin tener la tele prendida desde el momento en el que... Llegabas a la casa. Del que llegaba a mi casa hasta el momento en el que me dormía. O sea, yo me tardaba toda la tarde en hacer mi tarea por estarla solamente haciendo durante los comerciales. A huevo. Era una tarea que podía... O sea, yo decía, ya, no has terminado la tarea. No, güey, porque estoy haciéndola en comerciales y aún está Dragon Ball Z. Sí, o sea, a huevo. Pues continúa lo que es Dragon Ball Z. Que sería ahora sí que esta parte donde Akira Toriyama se la mamó y decide como que expandir su universo, ya no solo así que literalmente al universo, ya no solo el mundo, el planeta Tierra, Y este, y también, pues seamos sinceros, ¿no? Hacer un homenaje a uno de sus grandes héroes, porque si no lo saben, Akira Toriyama, este, es fan from Hell de Superman. Entonces, este, sí hacer este homenaje a Superman. Y decide... Bueno, ya lo había hecho en Doctor Slump, ya tenía su propio Superman. Ajá, tenía Superman. Este, que literalmente es Superman en japonés. Solo ¿cómo se pronunciaría en katakana? Ajá. Entonces, este, pues decide hacer que Goku fuera el último sobreviviente de un planeta que explotó. Y luego le valieron verga porque había un chingo. ¿Y qué es lo que pasa? Pues en esta primera historia de Dragon Ball Z, pues dicen, no, pues ¿sabes qué? Pasó un tiempo después de que se pinches, este, conocieron Milk y Goku. Digo, que se casaron Milk y Goku, tuvieron un hijo, se llama Gohan, y ahí estaban bien en su desmadre hasta que ven que llega una pinche nave, ¿no? Y llega a chingar al Goku. Ah, no, es que tú eres Kakaroto, mi carnal. Y pues este, ya le explica el todo el desmadre, ¿no? No, pues que pinches Saiyajines, que la chingada. Ahora sí que los Saiyajines son una raza extraterrestre. Ajá, una raza extraterrestre. O sea, que Goku era extraterrestre y no sabíamos. Ajá. Era alien. Una raza extraterrestre de guerreros, muy mamados. Entonces, este, rapta a Gohan y pues los dos güeyes más poderosos de la Tierra, que son Goku y Piccolo, tienen que unir fuerzas. En ese momento todavía eran este enemigos. Pero así como de, no, pues este güey va a destruir la Tierra, no, pues está cabrón, porque pues yo también vivo aquí, ¿no? Yo solamente la quiero dominar, no soy tan malo. No, pues vamos que a... Que de hecho era la encarnación de la maldad. Ajá. No de nuestra maldad. Entonces, pues ya va, ¿no? Y entre los dos le parten su madre y Goku muere en la batalla, ¿no? Y tú dices, oh my God, Goku murió en la batalla, ¿ahora qué va a pasar? Y este es cuando, pues también te dicen, en un año van a venir... los dos guerreros Saiyajin más fuertes que quedan. Pues sí, porque pues básicamente el otro ya se murió. Y Goku era el otro. Y entonces ya nomás quedaban dos. O sea, fueran los más débiles si o más tres, fuertes. Si eran tres y me meto dos, quedan dos. Huevos, ¿no? Si salen las cuentas. Ajá. Así fuera el más chaca del planeta. Ahorita ya por esa pinche mamada ya se volvió el más fuerte, ¿no? Porque es el único que queda vivo. Y ya te hacen una presentación de que más o menos son los Saiyajines. Este, sus amigos de Goku también se van a entrenar con... Siempre te daban esa... Siempre van un paso atrás. Un paso atrás, ¿no? Los amigos si de Goku acaba de entrenar con Kamisama, o era había sido su último entrenamiento, todos sus amigos se van con Kamisama, pero ¿notaste que siempre sus amigos se les iba más fácil? Ajá. Porque Goku sí sufrió un vergo, güey, para cualquier puto entrenamiento que le metían. Pero sus amigos llegaban y como que, no sé si él ya les contaba el chisme, güey, nada más hazle así. Ajá. Y ya chingaste, cabrón. ¿O qué pedo? Porque siempre iban a un paso atrás, pero venían un paso atrás, pero venían más fuertes que él, o no, ¿sí? Nunca. Era un detalle curioso. En este caso todos se van a entrenar con Kamisama, que pues es la parte buena de Piccolo, y Piccolo aplica la de te mataré y criaré a tus hijos como menos. Sí, exactamente. Esa frase, perdón, este, y literalmente se vuelve el maestro de Gohan, por lo cual Gohan tiene ese concepto tan extraño de combinar las técnicas de Goku con Piccolo, porque él tiene una técnica que le llama Masenko-ha, que es una combinación como del Makan Kosapo, que es como ese rayo de dos dedos que lanza Piccolo, y el Kamehameha. No, del Masenko, que es de Piccolo. Por eso, Makan Kosapo se llama. No, no, Makan Kosapo es el del dedo con, ajá, el que mató a Goku y a Raditz. Y el Masenko es ese que pone como las pinches manos en la frente, sí, y luego lanza un rayo. Ajá. Ah, bueno, no nunca lo había tomado así. Pero de alguna manera cambia un poquito la trama, porque también por un lado, Akira Toriyama quería cambiar el protagonismo de la serie, porque decían, bueno, en las primeras fases de Dragon Ball vimos crecer a Goku, ahora vamos a ver de nuevo crecer, como que fue un borrón y cuenta nueva, decir, ¿sabes qué? Gohan va a ser el nuevo Goku, por eso más el prota, hombre. Va a ser el prota, y llegó hasta ese punto en la saga de Cell, donde prácticamente Gohan derrota al malo, pero aún así no fue así como que todo el mundo se decía, güey, este es Dragon Ball, pero... Vamos, o sea, es como el show de Kato, ¿no? Ajá. O sea, dice, güey, este aquí es Goku. O sea, no voy a ver Goku para ver a Gohan. Entonces, fue un sentimiento similar en Japón. O sea, vamos, tienes al prota y lo matas. Pues sí, va a revivir, pero yo quiero ver al prota matar a los malos. ¿Y qué sabes qué siento yo más bien? Bueno, sí fue como tú dices, pero ¿sabes cuál fue el sentimiento que yo creo que la mayoría de la gente sintió? Y no sé, mismo en mi caso sí fue. Que se me hacía muy insoportable el personaje de Gohan. se me hacía muy pinche chillón. También no lo quiso hacer muy... igualito a Goku, por ajá. lógica, porque es, güey, no te voy a dar un nuevo prota que sea igual a Goku. No, estoy... Pero estoy... no le atinó. Ajá, como que no le atinó. En JoJo's Bizarre Adventure pasa, va cambiando de generación en generación, y cada uno tiene un como una actitud diferente, pero no te caen gordos. Y pasan generaciones entre ellos, güey, o sea, ya de plano no hay forma de que el otro personaje sea el principal. Y de alguna manera pues coinciden bien, ¿no? O sea, sabes que se acabó una etapa y ya. Como que aquí ya tu llama no supo hacerlo. ¿No? Doctor G. Pues nada, güey. Pues lo mismo que están diciendo, ¿no? O sea, no les fue funcionando. Yo pienso que iban por un buen camino. Digo, a mí me molestaba mucho al principio que sí Gohan fuera tan chillón. Pero siento que lo fue superando bien. Que ya cuando lo desabandona el señor Piccolo al final. Pues ya como que sí, ya era algo, alguien más o menos respetable. Pero todas esas mamadas que castrosas de Milk que lo super chiqueaba y él como que, sí, mamá, soy pendejo porque tú me lo dices. Ajá. Así de, no, eso no funciona. No funciona en Dragon Ball, hombre. No. O sea, ese era el punto. Cuando, como dicen, cuando elimina a Cell, pues lo ves como alguien respetable, pero nada más. Nada más. Fíjate que a mí en Cell también me caía gordo porque... No, era respetable. O sea, funcionaba, bueno, yo siento más. Que nunca dejó de ser chillón el güey, o sea... No, lo quiero. Es que después lo reinvolucionaron otra vez al personaje. Porque otra vez ya cuando... Yo siento que su punto más alto fue en la saga. Ajá, exacto. Porque ya después de la saga de Cell otra vez lo involucionaron nuevamente a que es otra vez chillón, y otra vez es huevón, y otra vez como que no quiere hacer las cosas. Hecho hueva. Ajá, exactamente. Incluso ahorita en la nueva película, que hablaremos un poco más adelante, espero, otra vez como que nuevamente, y sigues practicando artes marciales, pues no, la neta, he hecho otras cosas más importantes. Güey, estoy viendo esto por las artes marciales, se supone, pendejo. Sí, exacto. Entonces, pues ahí la caga, ¿no? En ese aspecto. Sí. De hecho, yo sí me acordé mucho de expectativa contra realidad, ¿no? De Goku en su momento, Gohan en su momento en la saga de Cell, bueno, un buen momento para proyectarse. Expectativa, como lo ves en la saga de los androides en el OVA, en el que no tiene mano. Sí. Realidad, la chingadera que tienes ahorita. Sí, la neta, sí. A mí siempre me gustó ese diseño, o sea, de Gohan, o sea, el momento en que lo respeté y me gustaba el concepto, fue por lógica en la época de Cell, que hasta traía, pues, el... No solamente traía el trajecito básico. Traía un uniforme de Piccolo, de hecho, era su aprendiz de Piccolo en todo el aspecto. Ajá, y traía su... ¿Cómo se llama? Su peinado aún en Super Saiyan. Ya ves que estaba en ese punto en el que podía estar en Super Saiyan así todo el día, hasta la hora de ir al baño. Sí, sí. Entonces, a mí me gusta mucho. O sea, y si me dicen, ay, aquí está esta figura de Bandai de buen nivel de Gohan. Lai, y está chingón. Lai. Yo sí la compraba. Y sí, con su pinche capita y sus sombreritas y su turbancito que se lo puedes cambiar o quitar. Sí, porque ese era lo chido, ¿no? Él se vestía como Piccolo. Sí, ajá. Sí. Era su alumno de Piccolo. O sea, ese güey le valía verga a Goku, en cierto modo, ¿no? Digo, era su papá, pero no. Pero tenía, o sea, sí, eres mi papá, pero Piccolo es un... Pero yo respeto más a ese culero. Yo respeto ese porque él es el que me enseñó artes marciales. Es como huevo. Goku nunca va a dejar de respetar a Roshi. Así es. Porque a pesar de que tiene todos sus demás maestros, güey. El símbolo Roshi, de la tortuga ahí lo trae. Aunque le cambie el del maestro Kai o el otras mamadas, trae el pinche símbolo de la tortuga. Siempre y va ese, a traer, güey, el símbolo de la tortuga, güey. Sí, claro, verdad. Claro. Y bueno, pues lo que pasa en Dragon Ball Z, pues eso, ¿no? Llegan los Saiyas, te das cuenta de que hay un universo más grande. Que un culero llamado Freezer es el que destruyó el planeta de los Saiyajin, que se llamaba Vegeta, el planeta. Yo ahorita que entramos a toda esta parte, antes de continuar con la historia, les quiero hacer un hincapié rápidamente de los pinches nombres de los personajes, que están muy pendejos, honestamente, pero nos siguen agradando. Ajá. Sí, ajá. Nada más una introducción a eso. La razón por la que usan esos nombres es porque la Jump en general le exige a sus autores que busquen nombres que sean fáciles y rápidos para los lectores. Como casi todos los lectores de la Jump son gente que lo lee en el metro, quieren que los nombres se les peguen en chinga. Mira qué interesante. Pero bueno, a fin de cuentas, pues bueno, la mayoría de ellos están basados en comida, como ya seguramente lo saben. O ropa interior. O ropa interior, exactamente, que Goku, que es Kakarot, que es Carrot, a fin de cuentas, Vegeta, Vegetable, o Vegetable. Pues que es Gohan, pues lo mismo que es el famosísimo arroz. Ajá. Raditz, que es el mismo Raditz, pero que es el nabo, ajá, como se dice en inglés. Napa, que es esta como calabaza, que es una calabaza napa. Ajá. Ajá. Pan, valga la redundancia. Trunks, también los boxers, que se dice Trunks en inglés. Bulma es Bloomers, que también son los chones esos grandotes. Krillin es del Kuri, que los Kuri son una especie de nuez o de castaña, como que son como los Goombas. Ajá. Las Goombas también son esos, la misma madre. Yamcha, que es Yumcha, que es un platillo como chino, que son como dumplings, como bolitas de pan. Okay. Ten Shin Han es Tien Chun Fan, que es arroz frito, también pan chino. Chaos es de un diaozi, que son como empanadas chinas también. Lunch, de lunch, valga la redundancia. Yajirobe es el juguete japonés, que es un juego de balance, que se le pone arriba. Picoro es del piccolo, que es el flautín, que se llama piccolo. Mr. Satan, obvio. Videl, que es de devil, de demonio, a fin de cuentas. Por ser hija de Mr. Satan. Por ser hija de Mr. Satan, tiene que ser un demonio, exactamente. What the fuck? Freezer, obvio. Freezer, de un refrigerador. Cell, igual, obvio. Ajá. Oolong, que es un té chino también, al igual que Puar, que es otro té chino. Corín, que es un carinto, que es una golosina, una como galletita japonesa también. Los villanos esos, que es Bibidi Babidi Bu, de lo que es el cuento de la Cenicienta, del Bibidi Babidi Bu, que es la cantaba la hada madrina. Dabura, que es de Abracadabra. Ajá. Bubbles, que tiene el mismo nombre que el chango de Michael Jackson. Bubbles. Putos. Y Mr. Popo, que específicamente, y la fuente que es del mismo Akira Toriyama, dijo, lo nombré así solamente porque me sonaba que sonaba así como que me iba a reconfortar. No, como que me iba a reconfortar. Como que era muy tranquilo así Mr. Popo, por eso le puso a Mr. Popo. Y él fue el ilustrador y diseñador en los videojuegos de Dragon Quest, que es una suerte de RPG super ultra pinche archirretre famoso en Japón. Que aquí de este lado del charco también ya llegó a pegar, pero no con la misma intensidad. Algo que hacía mucho Akira Toriyama es que reciclaba, como muchos otros artistas, ¿no? Sí. Reciclaba mucho, entonces muchos de los villanos o personajes que él había creado anteriormente para lo que era el juego Dragon Quest, los trasladaba a Dragon Ball. Y así mismo lo que creaba en Dragon Ball lo metía en los juegos también. Entonces hay muchos que se repiten. No solo se parecen, es el mismo. Es el mismo villano o el mismo enemigo. Hay unos enemigos que parecen cuervos y que parecen pterodáctilos, que aparecen en el primer Dragon Quest. Ajá. Y los ves en los tomos de manga original y ahí aparecen. Y viceversa. Otro ejemplo de eso, sí, me acuerdo de esos. El Kamisama de Dr. Slump es el diseño que reutilizó para Muten Roshi. Ah, mira. Entonces sí tiene mucha esa tendencia porque sus diseños eran muy básicos. Hay que admitir que antes los dibujaba muy gorditos. Ah, yo no digo que no. Pero tiene un estilo muy particular que es muy bueno. Hasta sí. Y es un poco distinto al manga general. Sí. Porque normalmente tienen los ojos todos como redondos, grandotes. Y los del son como ventanitas. Sí. Y parecen viscos hasta cierto punto si los ves de alguna manera. Pero no por eso se ven mal. Y digo, sí, después de la fama que tuvo con Doctor Slump Dragon Ball, la Enix le pidió que empezara a diseñar los trabajos para sus juegos. Dragon Warrior. No. Solo es el dibujante. Solamente el diseñador y personajes. E ilustrador. El ilustrador, exactamente. Pero bueno, como les decía, ¿no? Entonces está este güey que se llama Freezer, que es un emperador super mamón que se la pasa dominando y matando y destruyendo y planetas en todo el pinche espacio. Que era el empleador de los Saiyajines. Ajá. O sea, los Saiyajines eran como de un grupo de personas que dominaban planetas para vendérselos a él. Sí, exactamente. Eran como guerreros natos, pero eran guerreros de bajo nivel. Y entonces él dice, no, ¿sabes qué? Estos güeyes un día se van a poner bien mamones, porque estos güeyes, o sea, genéticamente están cabrones. Y va a llegar un día que me van a superar, mejor me los chingo ahorita, ¿no? Sí, porque sí, no sé de hecho si sigan retomando esta cuestión, pero me acuerdo mucho que al principio mencionaban que cada vez que era derrotado un Saiyajin, su nivel de pelea aumentaba. Sí, siguen. Tomándolo. Entonces no sé si todavía lo sigan utilizando, no recuerdo hace cuánto. Se usó mucho en la época de Freezer. En Majin Buu todavía lo usaban. Sí, ¿todavía? Sí, yo me acuerdo. Entonces pues sí era así como que muy frecuente de que, ah, no mames, me partiste la madre, no importa, regresaré más chingón. Y el chiste es que, pues bueno, Goku se entera de todo lo que sería su pasado, igual le viene valiendo un reverendo cacahuate. Y él nomás quiere ir a partirle su madre a Freezer. Porque era más fuerte. Freezer mata a su mejor amigo y dice, no mames, este güey ya no va a revivir. Porque en ese momento todavía no sabía que podía revivirlo con las otras esferas. Y ese es el momento. Yo creo que ni el creador lo sabía en ese momento. Donde cuando Goku puso el manga. El Goku se hizo así súper. Güero. Güero. Y de ojo verde. Y de ojo azul. Verde. Verde. Bueno, verde. Verde azul. Verde. Que es más raro, güey. Es más raro el verde que el azul, creo. Sí. No. Sí. No me acuerdo. Sí, sí, es más raro el verde que el azul. No me acuerdo. Sí, mundialmente sí. Pero bueno. Les digo. pero ponen bueno. en el ese video sale... de Game Theory. Ahí lo explican. Bueno, pero ahí sale, ya sale el Super Saiyan, ¿no? Y a partir del Super Saiyan, pues ya llegas a otro nivel de pelea sumamente diferente. Digo, no vamos a retomar qué pasa en todo el desmadre. Ya sabes que Goku vence a Freezer, se regresa a la Tierra, revive a sus amigos con las esferas del Namek. Posteriormente llega un villano de más poderoso, que en este caso es los androides, números 17 y 18, que son unos androides muy mamones. Llega el Trunks del futuro a advertirles a todos de que esos güeyes van a destruir el pinche mundo y que están muy cabrones y van a matar a todos y que Goku se va a morir de una enfermedad. Llega a salvarlos. De herpes. Llega a darles su medicina, se ponen a entrenar todos. Van a partirles bueno, intentan partirles su madre a los androides. Posteriormente se vuelven más mamados y yo así se la parten. Y sale un androide que no estaba en el futuro de Trunks, que es el Cell. Se come a los androides 17 y 18. Se vuelve el Cell perfecto. Se los mete por el culo. Ah, bueno, sí. Hace... ¿Cómo le llamaban en South Park? La retro... Interrectogestión. Pero por cierto, no es que no estuviera en el futuro de Trunks. Cell venía del futuro de Trunks. Solo que ya no había androides. Ya no había androides porque ya los había logrado matar Trunks, ajá. Mata a los 17 y 18 en su tiempo, pero aún así decide que pues, va a corregir el desmadre, ¿no? Y va a viajar al pasado con una máquina que hizo su madre, que es Bulma. Exacto, y ahí es cuando sale, cuando el Gohan intenta quedarse como el prota de la serie. Ok, haciendo un paréntesis, el ojo más raro es el azul. Ah, ok. Violeta. Ahí sí nadie sabe de dónde puta. ¿Y el gris? ¿Mandé? ¿Y el gris? El gris es un defecto genético. En teoría también el ojo azul y el ojo verde son defectos genéticos, pero son defectos que se pueden transmitir por ciertas combinaciones de genes recesivos o dominantes. ¿Y el gris no? El gris y el o alguna otra variación como violeta u otros tipos de rasgos son defectos genéticos a nivel ya cromosómico. Entonces, se puede dar en cualquier momento, pero es muy difícil de heredar. Bueno. Yo tenía una alumnita bien bonita que tenía ojos grises. Yo en la escuela de medicina tuve una novia que tenía ojos grises bien chingones. Ay, mi alumnita, ¿cómo se llama tu...? A lo mejor hablan de la misma, igual, ¿no? Es la misma, no sabemos. Ay, esa información no se dice aquí. Esto es muy personal. Pero bueno, es cuando Gohan alcanza el nivel de Super Saiyan 2, ¿no? Qué cagado. Gohan alcanza el nivel de Super Saiyan 2 y ya, ¿no? Llegas a otro nivel de guerrero mamón. Posteriormente, pues el Goku dice, pues déjenme muerto, aquí estoy chido entrenando buen pedo, ¿no? Y para esto, pues ya llega lo que sería la siguiente saga de Dragon Ball, donde el Gohan ya es grande. Donde se dedica a estudiar. Donde se vuelve un ñoño otra vez y se lo vuelve bien pendejo. Y se vuelve un Power Ranger. Fíjate que me agrada más ese Gohan, se me hace más gracioso que el Gohan niño. El Gohan niño en ninguna pinche etapa, digo, yo sé que ustedes sí, pero a mí en ninguna pinche etapa me terminó de agradar. En ninguna. Era buena en los Saiyas era un chillón. Era buena esa época de Power Ranger de Guerrero Zetai, pero. Ya era muy ñoño y ya era muy de. ¡Ay! ¡Videl, hola! Me da como que se me caen las bolas por hablarte. Así de, güey, no mames, o sea, eres un puto guerrero, cabrón. Pinche Goku le tocaba la pucha a Bulma. Aquí hay muchos que se tocan las bolas por hablarle, ¿no? Pero bueno, a lo que me refiero, güey, Goku niño, las primeras cosas que hizo fue tocar las setas y la pucha a Bulma. A huevo, Gohan es un pendejo desde niño, fin. Fin, a ese es mi punto, Gohan es un pendejo desde niño. Incluso hasta en Cell era un llorón. Es que no lo quiero matar, papá. Ay, mejor me regreso de la muerte. Te ayudo a matarlo y ya me voy. Y a chingar a su madre. Pero bueno, no vamos a hablar de mi odio hacia Gohan ni Milk. Llega la siguiente saga, que es la de Majin Buu. Que es, el pedo es básicamente lo mismo. Enemigo muy malo, muy poderoso. Vence a todos. Y al final Goku y Vegeta tienen que hacer algo al respecto. Okay. Es que si somos objetivos, el Dragon Ball Z nunca salió de ese estereotipo. O sea, siempre nada más era de, viene el güey, es más malo. ¡Ah! No, ¡qué hombre. Mal pedo! Pues, ajá. Vamos a tirarnos a sus puños en lo que llega Goku. Sí. ¿Sabes qué es lo que también pasa con Goku? Y se me hace muy gracioso que no lo haya mencionado aquí el joven Graf. ¿Qué? Joven Graf, ilústranos. ¿Cuántos años me quitaste? Ay, ya ves, maná. Que no has mencionado que el Goku tiene lo que tú llamarías el efecto Avenger. Esos güeyes están en su poder y los villanos llegan a chingarlos. Sí, sí llegan a su casa, porque si te puedes pensar, desde Piccolo Daimaku, o sea, desde el segundo, el segundo viene y no viene, voy a dominar el mundo, no, voy a vengar a mi padre matando al puto de Goku. Después, con el mismo síndrome Avengers, llegan directamente, no, Kakaroto no se ha reportado en 35 años, vamos a por él, le parten la madre. Y después llegan los otros y dicen, no, no mames, güey, mató al a su puto hermano, vamos a partirle la madre. De nuevo. Y luego los androides. Luego la saga de Namek es así como, bueno, es así, se sale del concepto, porque ellos van a buscar el pleito. Pero después llega Freezer y le quiere partir la madre, me mataste, puto, y le parten la madre. Sí. Cell es de la, es creado por la Red Ribbon, porque la Red Ribbon le traía odio a Goku y habían creado androides, desde el androide 8 que sale en Dragon Ball original. De ahí evolucionaron hasta los androides, que fue por neto odio a Goku. Sí. Qué y, mal pedo. Y Majin Buu sí anda en su pedo. Majin Buu, o sea, llegaron por sus pedos. Sí, Majin Buu estaba ahí y él despertó y dijo, hay gente, yo los voy a matar, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa en la saga de Majin Buu? Pues como ya les dije, ¿no? Están estos güeyes en su desmadre, se descubren que van aquí a revivir a un demonio muy malvado, muy cabrón, muy chingón, que se llama Majin Buu. Verga. Y muy poderoso, lo hacen, se carga casi todos. Y aquí lo muy cagado es que quien ya había básicamente salvado el mundo fue Mr. Satan, que en la saga anterior te caía bien pinche gordo porque era un pobre pelele que se hacía pasar por alguien fuerte y se quedó con el crédito de Goku y realmente pues ese güey no hizo ni madres, ¿no? Era alguien fuerte en su esquina. Ajá. ¿Te parece? Sí, en su colonia. Sí. Digamos que de los humanos que no tenían entrenamiento al nivel Roshi para arriba, era el más fuerte. Ajá, pero bueno, aquí... ¿Quién sabe, güey? Igual Yogg-Satan sí le partía a su madre. No, pues ese ya queda de Roshi para arriba. Porque no, Roshi era abajito de Roshi. Bueno, pero ya es que son alumnos de Roshi, Yogg-Satan y el Gohan. Son Gohan. Sí, pero bueno. Ya lo había salvado porque va y casi se vuelve amigo del Majin Buu gordo. Y ahí van dos pendejos a cagarla, matan a un perrito y... ¿Ven por qué no hay que maltratar perritos? ¡Todo se va al carajo, güey! No mames, no vieron Dragon Ball, por eso lo hicieron, cabrón, no mames. O sea, no mamen, idiotas, no mamen, hasta Dragon Ball los está diciendo. Maten perritos. Matan al perrito y se va todo al carajo, ¿no? Sale un Majin Buu malo, absorbe al bueno, se vuelve un Majin Buu más malo con el cuello torcido. Y empieza a matar cuello a todos, vuelve un huevo a Milk, la aplasta, qué bonito se siente, lo repites varias veces porque obviamente lo grabaste para repetirlo, lo buscas en el tubo. Y en el tutubo. En el tutubo. Tubo. Ah, no, es un pinche viejo chiste de los 90, no, principios de los 2000. Y lo que hace Majin Buu es ir absorbiendo a todos los guerreros que puede para ir ganándose sus pinches poderes. Que si notas es el mismo truco de Cell, ¿no? Sí, nada más que revolcado. Ajá. Y al final, pues, Goku y Vegeta se deciden fusionar para partirle su madre. Fusión. Usando aretes. Usando unos aretes, ya no se iban a fusionar nunca, pero adentro del cuerpo de Majin Buu mágicamente. Lo cual sí vale porque Majin Buu era una criatura mágica. se separan. Rescatan a sus amigos, se salen y pues ya les cuesta un huevo, ¿no? Pelearse con el Majin Buu, que al final el Majin Buu original se supone que es el Buu niño. Y gracias a la ayuda de Satán, que en esta ocasión sí salva al pinche planeta, bueno, salva a todos, pidiéndole la energía, ¿no? Porque Vegeta es un idiota que no sabe cómo pedir el apoyo, ¿no? Entonces ya todos, Satán está peleando, sí, y derrotan a Buu. Y básicamente en eso termina Dragon Ball, el manga de Dragon Ball en eso termina. Después... Y en la reencarnación, ¿no? Sale Luke. Uh-huh. Ajá, bueno, sí, ajá. Ese todavía es de la continuidad. Ajá, sí. O sea, ya es como el prólogo, ¿no? Epílogo, ¿no? El epílogo, perdón. Y ya después todavía Animation decide, no, todavía queremos seguir ganando lana. Tenemos varo, el dinero. Y agarraron al estudio Toei. Ajá, para seguir... Ah, no, y al Bird Studio. Para hacer Dragon Ball GT, que... Pues realmente... Es Goku, lo hace niño y pasan cosas. En el espacio. No es canon, no vale. Saltémonos a las películas. No, bueno... Eso, pasan cosas. Ya estás mi resumen, ¿te parece? No, o sea, Dragon Ball, ¿quién era? Dragon Ball GT, malo como es, bueno... Ni lo viste, güey. Por eso... Yo no he visto Dragon Ball GT. Yo leí Dragon Ball GT, o sea, yo sé cuál era el pedo, porque lo leí en una revista Domo. Hace muchos años, antes de que se empezara a transmitir, dijeron, aquí les va el resumen de Dragon Ball. Creo que todos teníamos ese puto domo. y yo ahí leí la historia, entonces yo ya sabía en qué acababa el pedo. Y aún así dije, no mames, no puedo esperar a verlo en la tele. Y en efecto, estaban al pie del cañón, porque cuando ya sabían que se iba a acabar Dragon Ball Z, ya te andaban diciendo, güey, ya tenemos GT, o sea, no te vas a esperar nada. Se acaba el viernes, el lunes empieza Dragon Ball GT. Y yo, fuck yeah, ¿no? Así es como se deben hacer las cosas. Y de pronto, veo el primer capítulo y digo, ah, chido. Y por alguna razón mística, mágico, musical, yo ya no vi ningún otro capítulo hasta el final. Me brinqué literalmente todo puto Dragon Ball GT. Y nomás vi el último capítulo cuando se pelea con Shenron. Pinche nombre como grito de puta. Shenron. Eso lo sacaste de un cómic español. Sí, a huevo. Shenron. El LCD. No. El LCD de David Ramírez. No me acuerdo. Sí, David Ramírez. Ah, qué chingones eran los SD. Era muy bueno. Búsquenlos por ahí, lo recomendamos. Coqueta de Goku, tú el feo, ¿por qué no te cargas a ese cabrón? Soy tan poderoso que si muevo un pelo me cargaré a todo el universo. A huevo. Y luego se separan. ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Qué estúpido me sentía! ¡Oh, qué agobio! ¡Qué listo me sentía! Era, ¡oh, soy la mitad de idiota! ¡Oh, soy la mitad de listo! ¡Tengo caca! ¡A huevo! Ay, no. Oye, baby, me fusioné con el hombre más fuerte de la tierra. Ahora soy Baby Satán. Chingón. Esa pendeja está viviendo. Oye, chingón. Se pueden, búsquenlo, son buenísimos. Ese de la Robert Domínguez. Yo no los he encontrado, los he buscado como posibles. No los encuentro ni en internet. Qué mal pedo, sí. Yo tengo el especial, pero no tengo el de Dragon Ball GT. Había uno que eran como 10 historias. Ese es el secreto, ya tengo. Ese yo lo tengo todavía. Chingón. Pero bueno. Bueno, ya nada más así un poquito. Se acaba la historia hipotéticamente. Uh-huh. Es básicamente lo mismo, es una gran aventura en busca de las esferas del dragón. ¿No es un pedo cósmico? Pues son esferas del dragón malignas. Son esferas del dragón malignas, hay que buscarlas por todo el cosmos. Porque además, si no las... Bueno, soy bien chingón porque ya las encontré todas. Ah, huevo. Si no las reúnen en un año, va a valer pito. La tierra se va a destruir. Va a valer pito la tierra. Y desde entonces, obviamente se acaba este desmadre, matan a los pinches dragones malignos, que son los últimos pinches malos mamones, los espíritus de los dragones, de las esferas, que además están imbuidos del poder de los deseos. Ajá. Que concedieron. Ajá. Y el último pues es el dragón de cuatro estrellas, es el Shenron, pues se lo chinga en un pijacello increíble, y claro, pues al final vuelven a llamar a Shenlong y este le dice, bien, ya vamos a arreglar este desmadre, Goku, tú tienes que venir conmigo. Y ya, se despide de todos sus cuates. Y luego reaparece como 100 años después en un torneo Tenkaichi Budokai futurista en el que está un Goku chiquito, que es su bisnieto. Uh-huh. Y un Vegeta chiquito, que también es como nieto de Vegeta. Uh-huh. Y hay fan ya viejita que ve a Goku. Y llora, no lo puede ver, no puede hablar con él. Y hipotéticamente ese es el final canon de Dragon Ball, pero como dicen ahorita... No, el non canon. No, es que seguía siendo canon. Ajá, pero en ahorita, ese tiempo. Creo que ya podríamos hablar, independientemente de la gran cantidad de películas que yo creo que es un propio. Ajá. Las últimas dos películas, como revival, que ha sido Batalla de los Dioses y lo que vamos a platicar pero, ahorita, Resurrección de Freezer. Tantito, nada más. Nomás para terminar, Dragon Ball GT... Aunque sí no gustó en la mayoría de la gente, yo sí lo vi, porque yo sí soy así, me cago de fan de Dragon Ball. Realmente no fue tan bueno. Hubo eventos muy culeros como, el regreso de Super 17, que dices, básicamente era la misma historia de Cell. Goku nivel 4, que, digo, vale un poco la pena mencionarlo porque ya queda como mucho en el intelecto colectivo de Goku imaginario. Nivel 4. Ajá. Y también se dijeron que había una raza en el mundo de los Saiyajin, aparte de los Saiyajin, que es de donde viene Baby. Ajá. No me acuerdo cómo se llamaban, los no Saiyajin, hombre, como los no nada mamá. Y todas esas sagas realmente no fueron tan buenas. Yo quiero recordar con cariño GT, pero realmente es que hace poco el meme la compró. Y le dije, no mames, préstamela, porque yo nunca vi completa la de Super 17. güey, es súper feamente aburrida. Y sí dije, no mames, no podría volver a ver GT. O sea, la, mejor no la veo y me quedo con el cariño que le, ten, que le tenía. Ajá, y creo que lo único bueno de GT fue el juego de PlayStation. Estaba cotorrón. El Final Bout. Sí. Pero bueno. Que fue, por cierto, haciendo paréntesis rápidamente, fue el primer juego que se trajo a estas aguas internacionales, de este lado del charco, de manera oficial. Uh-huh. Pues nada, huevo. Fue el primero. Después de ese, ya todos se desbancaron y fue por la razón por la que es tan pinche popular esta chingadera. De hecho, por ahí estaba leyendo en unos lados que gracias a los videojuegos, que son un putero, son alrededor de 80 o 90 juegos de Dragon Ball los que hay actualmente. No me chinguen. Gracias a los juegos fue que ha tenido tanto auge y que se ha revivido todo esto y que probablemente venga Dragon Ball, el Super, que ya dijeron. Sí, sí, ya empieza. Ya está confirmado, ¿no? Ya, o sea, está el tráiler. ¿Cuándo empieza? No, ¿junio? No sé si empieza esta semana o empieza julio. La primera semana de julio. Es el 6 de julio, ¿no? Bueno. El 6 de julio empieza. Bueno, nada más rápido, solo para que no se confundan. No, Pan sí es canon. Sí es canon de Dragon Ball, no es de Dragon Ball GT. Todo no. Lo que de ahí fue, todo lo demás es una mierda. Bueno, claro. Son personajes no válidos. Claro, porque Pan además ya sale en el manga original, en el último Tenkaichi, cuando conocen a Uu, la reencarnación de Majin Buu, gracias, más madrazos que me sirvió agüita. Ya sale. Y él dice, ah, sí, mira, ella es Pan, mi nieta, ¿no? Más bien la única que ya está en el debate, pues es la Pan rockera aborrecente del GT. ¿Sabes también quién creo que ya no está en el canon? Bra. Bra. No, Bra sí entra en canon porque salió también junto a Pan. Mira. Ni la pela. A lo que no recuerdo que Bra saliera de... Sí, sale en la ventana del Budokai apoyando a su papá. Bueno, la cuestión es que entonces Dragon Ball GT quedó así como entre azul y buenas noches. Mucho tiempo estuvo medio muerta la franquicia, salieron por ahí una que otra película. Las películas con las películas con más propaganda, fue claro que decían, esto pasa justo después de que se acaba Dragon Ball Z, o sea, no nos vamos a ir más allá de eso. Y pues yo me imagino que hicieron unos tratos muy buenos con Toriyama, ya le dieron un señor varo. Y las últimas dos películas, que han sido producciones chonchas para cine, aunque la verdad la calidad de la animación en otras cuestiones es muy X. No es una Buena seca. Es buena seca, exactamente, pero no es nada que digas, ah, no mames, se ve que están tirando la casa por meter box en película. No, ni por puto error. Pero, tanto Batalla de los Dioses como la nueva Resurrección de Freezer, ya tienen... ¿Cómo se llama en japonés? Fukatsu no F. Ya tienen enlaces de guión directo con la nueva serie que va a ser Dragon Ball Super, que ahora sí va a ser secuela del Z, y que, como ya está diciendo aquí el Necro, pues ya va a mandar a chingar a su madre a Dragon Ball GT como canon. Ahora la pregunta, ¿estará de la verga? Lo más probable. 70% a que sí. ¿Quién sabe? Yo también le tengo fe. ¿Neta le tienes fe? Yo también le tengo fe, pero está cabrón. Antes. Vamos. Bueno, al Graf le va a gustar porque le gustó la pinche Sailor Moon. ¡A huevo, Sailor Moon! Ya se va a acabar Sailor Moon. No mames, parece güey, pinche Dragon Ball Super va a estar cabrón. Básicamente, y yo creo que aquí es donde en parte comparto el sentimiento del Necro y del pinche Graf. Yo creo que Dragon Ball Super podría tener posibilidades, porque la verdad, desde hace un año se inventaron a dos pinches personajes bien chingoncitos. Wills y Bills. Como que regresó un poquito el cariño de Toriyama por los personajes que había perdido totalmente en Cell. Bueno, afortunadamente son unos personajes interesantes, no están hechos con las patas, son cotorros. Y creo que también gran parte de... Bueno, la verdad, toda Batalla de los Dioses es súper divertida por ver a estos güeyes. Se llevan la pinche película. Y tanto es así, y además ellos ya te abren las posibilidades de, oye, ¿sabes qué? Hay más universos y está muy cabrón este desmadre. Y tú dices, ¡ah, qué bien! Eres un pobre pendejo. Más historias para que nos agarremos a putazos, ¿no? Y año, pues ya llega la segunda película, La Resurrección de Freezer, que en gran medida parecería ser completamente innecesaria. Pues es un capítulo. Ajá, sí, pero honestamente. Pero a mí me gusta que además como que fija mucho el tono que posiblemente va así. Como precuela de Dragon Ball Super, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, como precuela funciona muy bien. Entonces, básicamente la historia es... Perdón, salud, perdón. Pues, lo que dice. básicamente, o uno de tantos pinches chalanes que tiene Frieza. Ay, tiene un chingo de chalanes, ¿no? Entonces ahí sale este nuevo chalán, el Sorbet, que es un güey... Vale, Sorbete. Bastante pequizón, la verdad, tampoco sí. Tiene mucho carisma. Que se ve que es un pobre pelele. Que es un pobre pendejo que se tardó más de 20 años, casi 30. ¿En tiempo real? En tiempo real, además. En tiempo de la serie, como 10 años. Encontrar la información al respecto de cómo revivir a Freezer, ¿no? Que dice, no, pues desde que se destruyó Namek, pues valió madre el señor Freezer, qué mal pedo, ¿no? Y dice, no, oye, no mames, hay un Namek en la Tierra, y hay ahí estas famosas esferas del dragón, con esa pendejada lo podemos revivir. Me gusta el hecho que dice, no, güey, no mames, en la Tierra está muy cabrón. Está cabrón, ahí hay unos güeyes bien pinches fuertes. Ajá, sí decían, no queremos ir a la Tierra porque ahí está el Cocu, y ese güey fue el que mató a Freezer. Pero no nos queda de otra porque no encontramos el planeta Namek. Porque ya ves que el otro planeta Namek murió y hicieron un nuevo planeta Namek. Pero no lo encontraban, esos güeyes no encontraban información de dónde putas estaba. Así que, pues ni pedo la Tierra. Pero vámonos, dos güeyes. Exacto. Hubieran checado en Google o en Wikipedia dónde estaba, ¿no? Y ya la verga, güey. Ahí sí. En la Wikidragon. Ahí sí, un poquito apurada la escena. No voy a negar que se me hizo muy rara. Porque también vuelven a aparecer Pilaf, Shu y Mei. De nuevo en chavitos. No me acuerdo cuándo se vuelven chavitos. ¿No? En la película. Película anterior. En la de la batalla de los dioses. No, ya eran chiquitos. No. Véanla. Desde que empieza ya son chiquitos. Pero eso ya no existe, ¿no? Ustedes son viejos. Y hacen chiquito a Goku, a ellos, ¿no? Sí. Ellos no. Exactamente, se vuelven chiquitos en Batalla de los Dioses. Yo me acuerdo que en Batalla de los Dioses ya salen chiquitos desde el principio. Entonces sí te lo dicen. Teníamos las esferas del dragón y pediste que fuéramos jóvenes de nuevo. ¿Por qué la cagaste así si ya las teníamos? Es que no tiene nada de chiste dominar el mundo si ya estoy viejo y me voy a morir. Pero sí te lo dicen en Batalla de los Dioses. La verdad no me acuerdo. Bien, pero bueno. Bueno, así sin mucha bronca. Y sin un puto carro, güey, siquiera. No, no sé, no les vi nada. Y literalmente el Sorbet dice, esos güeyes ya las juntaron. Vamos. Pero no ellos. Les falta una, vamos por esa. Exacto, y en un corte ya son super cuates y... Ah, la esfera está aquí abajo. Va. La sacan, piden el pinche deseo. Y el pinche Sorbet, no mames, queremos que revivas al pinche Freeze. ¿Por qué? Pues era nuestro jefe, ¿no? Ah, ok. Luego viene lo de los dos deseos. A mí, la verdad, se me había olvidado. Yo también no me acordaba que eran... Que ya eran tres deseos. Tres deseos con el dragón de Namek. Y dos deseos con el dragón de la Tierra después de que los hizo Dende. Y Dende también ya permitía múltiples revividas, ¿no? La tercera del dragón 2.0. Sí. Purunga se llamaba el de Namek. Sí. El de Namek era Purunga, como mi verga. Sí, pero el punto es que para los muy clavados se acordarían que eran dos deseos. A mí se me olvidó por completo y hasta los personajes se quedan así de... ¡Ah, chinga, eran dos! Escena muy cotorra porque el pinche Shu nada más pide un chingo de varo y el dragón se los avienta así como... ¡Ten tu pendejada! ¡Tus mamadas! ¡Ahí está, güey! ¡Chinga tu madre! Y ya, sin broncas, los malos también no son tan unidimensionales. Dicen, ¡va! Ustedes váyanse por su lado. La neta, nosotros nos vamos a pelar porque si estos güeyes saben que vinimos, nos van a matar. Y ellos se van a vivir su vida, reviven a Freezer, lo curan con una pinche cámara ahí chingona. No lo hacen shiny, revive tal cual. Revive tal cual. Y le dicen, ok, señor Freezer, ya lo revivimos. Bueno, pues vamos a seguir viajando por el cosmos y consiguiendo planetas, ¿no? Y Freezer dice, ni madres, yo quiero vengarme del pinche güey que me mató. Y ellos, oiga, no mames, la neta, han pasado muchos años. Está muy cabrón el Goku, o sea, neta. Y hasta dice el Freezer, eso está chido porque si dice el Freezer, mi papá un día me dijo que nunca me metiera ni con Bills ni con Majin Buu. Y dices, qué chido porque ya te, como que te unen el universo, no te lo dejan ya así como a la par a lo pendejo, ¿no? Digo, así a lo pendejo nada más. Si dice... Con esa pinche frase lo unieron todos. Ajá, y ya ves que en la película pasada, si dice el Vegeta, ¿no? Que sí recuerda que Bills en algún momento fue a comer al planeta Bellita. Y que su papá estaba así, casi inclinado y le estaba pisando la cabeza al otro güey, ¿no? Ajá. Pero bueno, para darle speed a este pedo, al Freezer le vale verga y dice, yo quiero mi puta venganza, yo quiero mi puta venganza. Y él, literalmente es lo que te iba a decir, güey, hace su berrinche, güey, y dice, a huevo, vamos a ir allá y me vale verga. No, pero es que no, bueno, ustedes mueren así, pa, pa, pa. O sea, el güey está casado con la idea, o sea, él ya le vale madre, ahora sí que su business, que básicamente es como bienes raíces cósmicos, dice, ni madre, yo quiero matar. Sí. ¿Pone a entrenar? Según se pone a entrenar. fuera de cuadro, pero sí. Dice, ah, entrenaré, ah, entrené, y ya después, ah, entrené 4 meses. Corte a Bills, digo, Goku y Vegeta, pues se muestra que se volvieron muy cuates del Wills. ¿Del Wills? Lo sobornan con comida y van a entrenar con él, pues porque este güey está bien verga. Entonces, mientras ellos están entrenando con el Wills, haciéndose pendejo, ya pasaron los 4 meses, llega Freezer a la Tierra con un putero de soldados y dice, ¿dónde está Goku que me lo voy a reventar a vergazos? Salió. Literalmente eso fue, güey. Exactamente. Yo no le vi, yo no le vi. No, literalmente. Tú le escribiste, eso, amigo. Literalmente pasa eso. Salen muchos de los personajes, muchos que no salen te justifican. No les vamos a decir nada para que no nos metamos en pedo. O sea, no sale Trunks, Goten. Ah, Trunks y Goten dicen, no le digan a esos güeyes porque ya saben cómo son de desmadrosos. Y Ten Shin Han, me encantó la escena de, dejé barriendo y trapeando a Yamcha y a Shao, porque pues son unos inútiles. Están bien pendejos, pero bueno. Sí, sí, fue así de, no mames, se los pendejó bien cabrón. Si vienen estos güeyes, los matan luego, luego. Muy triste, pero cierto, sí, ¿no? Esto es básicamente, pues Freezer dice, no mames, ¿dónde está Goku? Pues es que... estamos, ahora sí que estamos tratando de llamarle y no contesta el celular. Está fuera del área de servicio, literalmente. Literalmente, lo que dicen, el pinche palacio de Bills está hasta las chichis del diablo del cosmos, ¿no? Y dicen, bueno, pero sus pinches soldadetes, pues sí nos los podemos chingar, entonces se justifica la acción porque todos estos güeyes, o sea, el Krillin, el Tenchihan, el maestro Roshi, ¿qué te pasa? El maestro va Roshi. ¿Va a tirar putados el maestro Roshi? Gohan y Piccolo, pues ahí están partiendo madre contra los soldaditos de Freezer. Falta este otro personaje que también sale, que la mayoría de la gente no, o sea, no lo ubica. De hecho, yo no lo ubiqué al principio, lo confundí con otro, porque ya ves que hay una película, un OVA especial del hermano de Vegeta. Bueno, no tiene nada que ver con eso. Es un personaje que sale en el otro, en otro manga de Akira Toriyama, que está basado en las aventuras de la hermana de Bulma. Ajá. Y hasta hacen una referencia de la hermana de Bulma. La señora, ¿sabes qué? Vengo a advertirte. Oye, se encuentra Bulma que no sé qué. Y ya le dice, ah, oye, ¿cómo ha estado mi hermana? Ah, pues ahí chingando la madre, ¿no? Y ese güey es uno de los compañeros de la hermana de Bulma y te dicen que es un policía cósmico. Aquí está la pendejada, ven, ajá, ahí está el güey. Y no tiene gran ciencia, o sea, el manga... un pinche marcianito. El manga se llama Jaco de Galactic Patrolman, ¿no? Entonces es eso, precisamente es ese mismo hermano. Ajá, exactamente. Entonces ese güey también está ahí partiendo madres con... Bueno, pero está divertido porque pues el Toriyama une un poco sus universos. Sus universos, ¿no? Ajá, entonces... Y ese personaje cae bien porque tiene una pinche personalidad tan rara que es cotorro porque sale con muchas pendejadas, la verdad. Sí, exactamente. Ese güey hace un buen de chistes muy pendejos, ¿no? O sea, primero como que te deja entredicho como que a lo mejor es un pobre pelele que no sabe pelear. Ya en la batalla ves que sí sabe pelear, pero por ejemplo no puede volar, ¿no? Y también mucho de lo que hace no para volar es un pelele. Pero tampoco el maestro Roshi. Hasta Videl volaba. Pero así mucho, de pendejo. Mucho de las cosas que hace para derrotar a los villanos. O sea, sí se ve que es fuerte porque sí se ve que los agarra putazos. Uh-huh. Pero también es con ingenio, ¿no? O sea, los hace que lo persigan al fondo del mar y hace que se los coma un pinche pez gigante, ¿no? Entonces está divertido el personaje. La verdad está chido. Y primero dice así de, yo te dije que te iba a traer, yo no voy a pelear, no mames, yo ya me voy, ese güey está muy mamado, ajá, y cosas así, ¿no? Ajá, ajá, está cagado, pero bueno. Pija sello. Y a todo esto, ya por fin logran, ahora sí que entre la pinche llamada, literalmente el Bills es de, ah, tengo unos mensajes, espérame a ver quién me habló. Exactamente, así güey, déjame, abro el WhatsApp, güey, casi casi, cabrón. Ve el mensaje de Bulma de que le andaba ofreciendo, típico, unos postres, y ya les habla, ah, no mames, yo quiero, y ya le dicen, güey, para de mamar, vino Freezer, y nos va a dejar el orto de este tamaño. No ven, pero es un puto hoyo grande, grande y rojo, y dice, ah, ok, ahorita vamos a partir madres, ya se teletransporta, pinche Goku, así, y ya llega y dice, ah, para de mamar, Freezer, qué pedo con tu vida. Qué cagado, ¿qué te has hecho? ¿Sigues usando labial? Exactamente, ¿no? Exacto, entonces ya... Se ve diferente, ya no tiene partes cibernéticas. Exacto, entonces de ahí... No te había visto desde que te mandé al infierno la última vez, ¿te acuerdas esa vez que te volví a mandar al infierno? ¿Te acuerdas? Esa fue la última vez que cuando te vi, güey. Pobre pelele y te hizo mierda. Y bueno, de aquí la historia es muy lineal, básicamente es de, ah, ok, vamos a agarrarnos a putazos. Y aquí es donde yo creo que la película se vuelve bien interesante, porque a diferencia de que dijeras, ah, pues Freezer se volvió súper poderoso y pues ahora sí se la va a hacer de pedo a Goku, ni madres. El Freezer sí se transforma, sí está ahí peleando, tiene su nueva transformación, el Golden Freezer. Golden Shower. Y que lo dice, y que lo dice, ¿no? Además, ay, les va a sonar muy trillado, pero pues esta transformación es el Golden Freezer y tú, no. Te cae de madre. Te cae de madre, que según está super vergas. Oye, estaba entrenando, no estaba ideando nombres a mi pinche transformación. Sí, sí, sí. Y entonces el Goku dice, ah, ok, cámara. ¡Prum! Se transforma y el güey ya no se hace Super Saiya güerito, se hace Super Saiya de pelo azul. Se supone que es fase Dios, pero en Super Saiya, ¿no? Ajá, porque te dicen, como ya había alcanzado la fase Dios en la película anterior, si ahora se convierte en Super Saiya, se convierte en este nuevo modelo de Super Saiya. Que se ve chingón, es cabello azul. Azul, pero azul, azul. Y ahora azul. Se ve bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien chido. La película anterior de los dioses. Era rojito. Era como rojito. Como era rojito. Fuchsia. Fuchsia, rosy fuchsia. Es rosa mexicana. Rosa mexicana. Fuchsia con brillitos. Ay, mana. Más flaquito el güey. Exacto, entonces el güey. Una lipo, pues después de tantos años ya necesita bajar de peso, güey. Y bueno, pues básicamente se transforma, está peleando con el Freezer. Y el Freezer no da pinche suena. O sea, se pone su putiza y no puede hacer. Neta, absolute, o sea, fue a entrenar. Ajá. No puede hacer nada. Y nada más porque se transformó en Super Saiyan. No, o sea, aunque haya subido. Es que aunque haya subido un chingo de nivel el Freezer, el Goku le dice, güey, o sea, literalmente ya me volví un dios y de regreso, o sea. Tú eras el tercer malo choncho de Dragon Ball Z y hubo otros tres más después, o sea, ya estás muy atrás en mi liga. No, y aparte, o sea, si le dice, ¿sabes qué, Freezer? Yamcha. O sea. Te lo dejas, tú lo matas. Así sí casi, fue. Casi, es que yo no, ya está cabrón entonces, ¿no? No, sí le dice, ¿sabes qué, Freezer? O sea, sí, sí chido que entrenaste. Y sí, sí chido por ti. Si estás mamado, pero la cagaste. Le dice hasta el Vegeta, la cagaste, güey. Porque llegaste, entrenaste y quisiste venirte a partir la madre. Y no te acostumbraste a tu entrenamiento, no te acostumbraste a tu nueva transformación. Tienes un límite de tiempo para poderlo usar y yo básicamente me puedo agarrar contigo a chingadazos, aunque me vayas ganando por un poquito, de aquí a la eternidad, porque yo ya estoy acostumbrado a mi transformación. Entonces, cuando tú te canses, yo te parto tu madre. Así de sencillo. Y yo te aguanto los putazos porque soy Goku. Y el Vegeta, yo quiero pelear, puto. Ah, y aparte se la... No, es mi turno. No, sí, dicen sí, eso. Así, güey, es mi turno, güey, ya no mames. No, sí, es que literalmente hasta... Se la pasan haciendo menos al pobre Freezer, ¿no? Porque... Ajá, porque hay un momento en el que el Vegeta le pone un putazo al Goku y el Freezer, ¡ah, no mames, Vegeta me sigue siendo fiel!, ¿no? Y el Vegeta, ¡pinche Goku, ya para de mamar! Ya era mi turno de pelear, güey. Ya, ¡ay, perdón, sí, vas! Y el Freezer, ¡qué putas! ¡What the fuck's going on here, man! Y básicamente, pues, ya para terminar, sigue habiendo pijasello. Bills y Wills, ahí están, de nuevo, grandes personajes como son. Que es muy cagado lo de, no mames, no le van, que dice Bulma, no le van a ayudar a Goku, ese güey va a destruir la tierra. La neta, me viene valiendo un reverendo carajo tu tierra, ¿no? Y, o sea, si la única razón por la que no la he destruido yo es porque hay postres deliciosos. Y le dice que a la Bulma así de, ah, pero si destruye la tierra yo me muero y no te puedo dar postre. Quédate al lado mío y no te pasará nada. Y todos los grupos se van al lado de él. ¿Qué onda, Bill? Cagadísimo de la pinche risa, ¿no? Sí. Y bueno, siguen los putazos, por ahí le dan un plomacito al Goku cuando el güey se... ¿Cómo se dice Se distrae. Se distrae. Porque para esto ya te había dicho el Wills. Que el pedo de Vegeta es que es muy pinche, orgulloso. Orgulloso. Confiado y orgulloso. No, orgulloso. Y el de Goku es que es muy confiado. No, que era también muy... Ah, sí, sí, perdón. Sí. Ajá. Es exacto, es un poco una historia de... Güeyes, traten de superar sus broncas, ¿no? Y de putos ya, pónganse serios, ¿no? Dejan de ser mamadas. Exacto, le dan el plomazo al Goku, dices, ah, se va a morir. Ah, no hay bronca porque tenemos una semilla del ermitaño. Ah, ok, nunca hubo peligro. Ajá. El Vegeta entonces le dice al pinche... Le pone una retroputiza al Freezer. Ya lo va a matar. Y el Freezer dice... No, pues a chingar a su madre. Si me voy a morir, se van conmigo. Porque la neta, también al Freezer nunca le ha sido ajeno destruir planetas. Destruye la Tierra. Así literalmente la hace pedazos. Y mata al Vegeta. Entonces ya están ahí en una pinche piedra en el cosmos así de ¡verga! Por confiados destruyeron la tierra. Ya la cagamos, ya no hay esferas del dragón, ya no está nadie. Es bien jocoso. Trunks y Gohan y Goten y... pues a la verga, ¿no? Se murieron trampeando. Esta mancha no sale. Lo cual significa que Yamcha también se murió en esta película. Todos se mueren, todos se van a la mierda, excepto los que andaban ahí con el Bills, ¿no? Porque ellos quedan en un campo de fuerza. Y Krillin y Roshin y eso. Y Bulma, y, o sea, todos esos. Entonces así de ¡verga! ¡Verga! Se murió todo el mundo, se destruyó la tierra. Y ya se lamenta el Goku así de, ¿por qué no maté a Freezer cuando pude? Y ya llega el Will, se le dice, güey, yo te dije y además yo soy All Mighty Powerful, o sea, para mamar, no mames. I'm fabulous, bitch. Exacto, y dice, yo puedo regresar el tiempo 3 minutos. Blink, blink. Así de cabrón soy. Y el guau, para de mamar, Neto. Y él le dice, ok, voy a regresar el tiempo 3 minutos. Literalmente llegas y te chingas al Freezer. Y dicen, ah, ok, va. Y eso es lo que hacen, regresan, así. Y está el Vegeta así de, te voy a matar, Freezer. Y el Freezer, ah, pues yo me lo llevo con, ¿qué pedo? ¡Cabe, cabe, cabe! ¡Ay, puto! Splorch, splorch por todos lados. Exacto, splorch. Y el Vegeta, ¿qué pedo? ¿Por qué lo mataste? No mames, ahorita te explico, es un pedo bien intenso. Y luego ves a Bulma ahí explicándole, no mames, ahí a fondo. Güey, no mames, se oye bien entretenida la película. ¡Está bien entretenida! Así sí la voy a ver. Así sí me va a ver, lo bueno es que chingona. Ahorita nomás sale del cine y la ponen en Netflix, güey. O sea, digo, porque así pasó la última vez, entonces yo estoy confiado en eso. O si no, ahorita veo si está en mi portal de descargas totalmente legales. Y recuerda, tienes que verla en español latino. En español, sí. Yo por eso me estoy esperando, güey. Sí. Exacto, y pues básicamente se acaba. Se acaba en la risotada de... ¡Oh, la vimos cerca, puto! Y casi la cagamos. Y ya. Está muy cagada. Y menciona aparte la escena del infierno, que está súper divertida. Porque el infierno donde está Freezer es literalmente un campo de rosas con naditas y muñequitos. Y todo. Muñecos de peluche con instrumentos de banda tocando. Ese es su infierno de Freezer. Entonces sale al principio el Freezer en el infierno, lo reviven y al final pues se ve que regresa y están en todas las aditas. ¡Ay, regresaste! Y él ¡no! Y si te dice el Freezer, es que no solo es el hecho de que me haya matado Goku, sino que me morí en la puta tierra, en su puto infierno, su puto infierno es una mierda. Quiero la venganza por esos 10 años de infierno que tuve. Y no, y si te lo dice así, o sea, sí es muy... Lo dice varias veces. Y sí es muy cagado porque pues la película, o sea, ya sabes que Dragon Ball está lleno de acción, también está lleno de puros pinches chistes muy pendejos, pero que te hacen reír. Menciona aparte, pasa algo muy similar a lo que sucede en la película anterior con Shenlong, que cuando ve al Bills dice, ¡ay, pendejos el Bills! Ajá. Aquí también el Freezer. Cuando está peleando, sí. Llega el Bills y dice, ¡ay, pendejo el Bills! Oiga, estoy aquí en una venganza, ¿no le molesta? No, adelante, mátalo, no hay pedo. Gracias. Así de, haz lo que quieras, pero si llenas de tierra mi helado, me los cargo a todos. No, no, no, nos hacemos más para allá. No. Está muy cagado. Está muy cagado. Sí. Entonces, sí, Dragon Ball realmente es muy, muy, muy cagado. También, ¿sabes qué chido? A lo mejor tienes esa euforia, ese mood. Del Dragon Ball Super, güey. Sí, también se me hizo bien cagado cuando le dice el Krillin a 18, es que llegó el Freezer y pues hay que ir a detenerlo. Ah, no, pues yo voy, mi nivel de pelea es más grande que el tuyo. No, tú quédate a cuidar a la niña, ¿no? Y se va el Krillin y la 18, ¡oh, qué tan valiente! ¡Qué pendejada! Y dice, no mames, esta vieja le dio una pinche embolia cerebral bien cabrón. Entonces también se murieron Maron y la 18. Sí, exacto. ¿Lunch? ¿Quién sabe dónde esté? Pero se murió. Se le olvidó aquí a Toyama que existía. Sí. Pero bueno, pues eso es lo que básicamente es Dragon Ball ahorita, ¿no? Digamos que el que entra dentro del... Ajá, dentro de la historia original, ¿no? Como el... Ahora sí que el que no es el universo es expandido. El legal. Y bueno, lo que ya no mencionamos de Dragon Ball, que nomás voy a hacer una mención rápido, como había dicho la maldad, pues hay un chingo de películas, ¿no? La mayoría de ellas realmente no entran dentro de la historia de Dragon Ball originalmente, salvo por ahí un par que son la historia del papá de Goku, de Bardock, la de la historia de los del futuro nefasto de los androides, esa sí entra dentro del universo Dragon Ball. Y creo que son las dos únicas, no recuerdo alguna otra, creo que las demás ya no, o sea, las demás, la de el güey ese que se parecía al Goku, que no era Goku de largo de la vida, su tío, ese, eso no. Hubo una secuela hace no mucho de la de Bardock, en la que el güey hasta se vuelve Super Saiyan. Ah, sí es cierto, que creo que regresa. Protege un planetita. Sí. Esa también entra. Y esa es que... Está muy chida, la neta. No está mal. Después de la destrucción del planeta Vegeta, el bardo como que viaja al pasado. Al pasado, ajá. Ajá, y defiende el planeta. Y ahí es cuando se hace la leyenda del Super Saiyajin, que es a la que se refiere luego el Freezer, que es cuando vence a un antepasado de Freezer. Ah, sí, cierto. Ajá, esas son las tres que podrían entrar. Todas las demás están como fuera de tiempo, ¿no? A ver, tiempo. Pero, pues, bueno, creo que eso sería en sí Dragon Ball. En Dragon Ball... Ajá, Dragon Ball Super ya sacó su primer manga. Ya lo pueden leer, incluso lo pueden encontrar en español si gustan. Creo que en sus mangas sí está. Y pues bueno, realmente no pasa mucho ahorita, ¿no? Lo único que te dicen es que está de ahí el Goku, que ha pasado unos años. Y que pues está básicamente tirando la hueva. Y se ve obligado a trabajar porque pues hay que mantener a la familia, ¿no? El Goku. Ajá. Que los mantenga Bulma. Así le hizo el Vegeta. O Videl, que también tiene el puto dinero del mundo. Y lo que hace es tomar trabajos donde pueda hacerse pendejo un rato para seguir entrenando, porque dice, no, qué tal que llega algún pendejo en algún otro momento y yo me los tengo que cargar. Y en eso llega Mr. Satan, ¿no? ¿Qué onda, puto? Oye, ¿sabes qué? Me dieron este dinero, todos estos millones de se llama Zenis. Ajá. Estos millones de Zenis, por salvar la tierra de Majin Buu. Pero pues como yo no la salvé, realmente fuiste tú. Tengo la idea de que el Zeni es la unidad de moneda de Dragon Quest. También. Y posiblemente. Pero aquí, ahorita me acuerdo porque sí lo dicen. Sí lo dicen en la película. Quiero un millón de Zenis. Y pues quiero que lo tengas. Y Goku dice, no, pues yo nomás peleo por pelear, o sea, no hay bronca. Y le dice el Satán, pues sí, pero pues tú eres el que la salvó, ¿no? Y le dice Gotenz niño, pues acéptalo, papá. Pues así pues nos mantenemos. Y no trabajas. Y tú puedes seguir entrenando sin que te esté chingando mi mamá. ¡Ah, bueno! ¡Tienes razón! ¡Pero tío, eres un genio! ¿Dónde lo sacaste? Bueno, desde tu punto de vista, papá, cualquiera es un genio. No, pero está bien, o sea, ¿sí? Ya no tiene que trabajar. Y ya nomás el Satán la hace, ya nomás saben el trato, no digas nada. ¡A huevo! ¡A huevo! Ajá, y ya. Porque el Satán sigue viviendo de su localía. Ajá, y se despierta en eso en el Bills. Y pasa lo que pasa en la primer película, ¿no? Oye, no mames, tuve un sueño del Super Saiyajin Dios y la chingada, quiero ir a buscarlo. Entonces, no sé si las películas vayan a entrar dentro del canon o cómo va a ser el pedo. Yo creo que tendría mucho sentido, porque además ya viene la serie. Ajá. Y el hecho que salgan tan pegaditos sería muy complicado, ¿no? Porque tienen sería casi simultáneas. Pero, en efecto, si conviertes tanto Batalla de los Dioses como Resurrección en capítulos del manga, le das tiempo de que vayan agarrando su propio ritmo. Yo creo que podría ser. A mí se me hace medio rarito porque sí, como dices, o sea, acaba que de salir... ¿O sea crees que las películas las vayan a hacer capítulos? No sé cómo vayas... Del manga, a lo mejor, ¿no? ¿Quién sabe? Yo creo que nada más del manga, pero no creo que de la serie. Del manga, ajá, eso me refiero. Exactamente. ¿Quién sabe cómo vaya a ser? Porque sí me da un poco de curiosidad. Porque normalmente, pues no sé, dices, ah, yo soy One Piece, ¿no? Ya tengo 100 pinches capítulos del manga, ya empezó mi pinche serie. Ah, ok. Y ahí me vas alcanzando y cuando me alcances con estos rellenos y chingar a su madre. Aquí no es como que digas, ah, bueno, Dragon Ball Super ya lleva 100 capítulos y ya puedes empezar el anime, ¿no? Aquí es Dragon Ball Super acaba de salir, esta semana sale otro y... Y la siguiente semana sale otro y sale el primer capítulo de Super, entonces tiene como dos. ¿No crees que Akira Toriyama ya tenga hecho mucho? Probablemente. Supone que es porque es desde cuando estaba escribiendo. Entonces, pues a ver qué tal queda, ¿no? En lo particular que sí. Uh-huh. Y también dicen, creo que por ahí leí entre las noticias, que va a contar 100 capítulos la serie. Súper y ya. Súper, 100 capítulos. Y va a salir, creo, su carnal del Bills, el Champa. Ajá. Un gordito, ¿no? El gordito. Sí. Entonces habrá que ver qué tal está Dragon Ball. Digo, yo creo que hubo como un renuevo de la generación de nosotros, de Dragon Ball, sí, y por los juegos, como dice el Dr. Hill, ¿no? Entonces los juegos están bien cabrones, honestamente. Yo te voy a decir algo, a mí me gustan mucho los juegos desde el estilo de visual que manejan, de este pinche manejo de cel shading que tienen muchos de los juegos de anime últimamente, pero los de Dragon Ball tienen bien cabrón, o sea... ¿Sabes quién les gana en ese cel shading? En los de Naruto. Tienen más vergas el cel shading. A mí me gusta más el cel shading. El de Naruto está mejor trabajado. En cuanto... Bueno, pero ya desde cuándo está Dragon Ball. Es que Dragon Ball empezó con el Play 2, con el Dragon Ball Z Budokai, el 1. El cubo. Por eso, del Play 2. Pero es que salió primero en Play 2, uh-huh. Y después salieron en cubo. Porque yo compré mi Play 2, yo compré mi Play 2 con el Budokai 1. Y no me tardé tanto en el Play 2. No, sí, porque el que tú dices, Dr. Hill, era el port. Y me acuerdo porque además el que nosotros tenemos en Play 2, tiene gráficos normales, y cuando lo pasaron a cubo, sacaron el mismo juego, pero ya pusieron cel shading. Porque el cel shading en ese juego empezó en Budokai 2. Uh-huh. Y ya de ahí los mejoraron. Hubo Budokai 3 y después empezaron con los Tenkaichi y los Ultimate, quién sabe. Pero los originales son los primeros. Hubo un RPG NES de Dragon Ball. Hoy hay un chingo. Sí. Un putero. Y los créeme, desde el Atari hay Dragon Ball. Sí. Y hubo cuatro juegos de peleas en Super Nintendo. Que el segundo, el Dragon Ball Z2, que era el que estaba basado en la saga de Cell, ese se iba a portear a español a México en Super Nintendo. O sea, de Super Famicom lo iban a pasar a Super Nintendo porque creían que iba a pegar. El problema es que para cuando ellos estaban porteando la saga de Cell a Super Nintendo en español, nosotros no habíamos ni empezado a ver la saga de Piccolo Daimaku. Entonces el port no fue muy válido. Sí, me acuerdo de esa mítica revista de Club Nintendo en la cual... Ves a Gohan en la portada y dices, ¿quién the fuck es ese? Who the fuck is that? Por ahí está la marisa. ¿Y por qué se viste como Piccolo? A huevo. Bueno, decías eso ya después, güey, porque en ese entonces no habíamos visto a Piccolo. No, estaba Piccolo. Estamos en el 96. Estaba ya Piccolo, pero era el original, el primero, el malo. O sea, pero todavía... ¿En cuál? Es que bueno, tienes razón, no se vestía así. Pero es que dentro de la misma revista ahí se veía el Piccolo. Yo cuando vi esa revista y la vi y la compré muchos meses después de que hubiera salido, yo creí que Piccolo era Pilaf, porque no habíamos visto ni a Piccolo, estábamos en la saga, apenas del segundo torneo de artes marciales. Es el 96. Están diciendo el número de marzo de 1995 del Club Nintendo. 95, sí, cierto. Ajá, exacto, traen la portada Goku y a Gohan en Super Saiyan de la saga de Cell, y te estaban vendiendo Dragon Ball Z2 de Super. Ajá, y te decía, mira, sale Goku, este es su hijo, va a salir este güey Vegeta, que va a salir después, que es un príncipe Saiya. Salía el Piccolo hijo, y ya salía con sus sombreras y todo. Y si te decían, este es un güey que no ha salido, que al principio es enemigo y después va a ser el maestro de Gohan. Pero esos güeyes no hacen hincapié en que es el hijo del primer pico. Eso sí es cierto, no te lo dicen. Y te menciona también a Trunks, y te dicen, sí, este güey es el hijo de Bulma y este otro güey Vegeta, y viene del futuro. Sí. Y decías, ¡ay, no mames, Dragon Ball se va a poner bien, cabrón! El problema que siempre tuvo Dragon Ball, por lo cual, no pegó tanto, y por la razón por la que nunca tuvimos juegos ni juguetes buenos de Goku durante su época aquí en México, fue que en Estados Unidos tuvo muchas prohibiciones por la violencia que tenía Dragon Ball. Entonces decían, es que tan solo el hecho de que le picara los ojos a Yamcha en el tercer episodio ya era censurable. Sí. Entonces, hasta que no vio el formato en Cartoon Network hasta principios de los 2000, Dragon Ball no pegó en Estados Unidos. En Estados Unidos prácticamente vieron Z. O sea, no vieron casi ni GT ni el original. Nosotros como que la pudimos ver mejor. Y por eso Atari, Infogrames o como se llamaban en ese entonces la compañía, hizo esos juegos de Dragon Ball. Porque ya empezaba la moda de Dragon Ball en Estados Unidos. Y de ahí no han parado. Entonces, entre que el anime se alimenta de los juegos y los juegos quieren sacar más... Ha ayudado mucho a que Dragon Ball como que se mantenga, como dice Necron, en el imaginario colectivo de los gringos y ponen de todo mundo. Me dieron ganas de jugar Dragon Ball Xenoverse. ¿Sabes qué es muy cagado? Que sí pasa mucho eso con lo que hizo el Graf en Estados Unidos. ¡Oh, por Dios! ¡Le picó los ojos! ¡Hay que censurarlo! ¡Oh, por Dios! ¡Está fumando! ¡Hay que censurarlo! Porque el capitán fuma un porro, sí, no hay pedo, es de nosotros y no hay bronca. Dices, y siempre censuran bien culero los animes, ¿no? Pero por suerte, como dice el Graf, aquí en México, pues no nos tocó censurado, nos tocó básicamente todo Dragon Ball. Y pues podías disfrutarlo chingonamente, chingón, chingón. Entonces, hell yeah. Pues bueno, no sé, yo creo que con esto ya podemos cerrar este tema de Dragon Ball. ¿Cuánto le das a la película, Maldad? No, la película del año sigue siendo Mad Max, motherfuckers. Seguida de cerquita ahorita por Jurassic World. Y el corto del año, Jurassic World está muy chingón. Kung Fury. que Inferior está chingona. Afortunadamente creo que me gustó al mismo nivel que Batalla de los Dioses, que Batalla de los Dioses no fue la película del año pasado, fue Planeta de los Changos, pero close enough. Yo sí le doy su... su 8-5, está cotorro también, insisto, la animación no es lo más increíble del mundo, los diseños de personajes... Ya se empiezan a sentir algunos que la neta les da hueva. La neta, el diseño del Gohan está muy pendejo. Sí. Así de... No, mami, está malísimo. Está muy feito, la verdad. Gohan, ¿y por qué vienes vestido así? Es que no me dio tiempo de ir por mi uniforme de pelea. Okay. Aunque menciona... Es que mi mujer ya no me deja salir a vencer villanos. Aunque menciona aparte a Vegeta y a Goku, sí les actualizaron el diseño. Sí. Que se ve que van que vuelan para ser los del Super. Sí. Y están chidos. Se ven bien. Sí. Son muy sencillos. Me gustó su armadurita del Vegeta. Ajá, que ahora es, aparte es gris. Es gris. Y se ve que tiene como más costuras. Ajá, ya no tiene como cositas. Me gustaron los nuevos diseños, sí, están chidos. Yo no sabía, si creí que iba a ser un plot más complicado, porque se ve que aparte tienen este misterioso símbolo, aquí el Goku y el Vegeta, y dices, ¡no mames, qué pedos! Y nada más les rayó a la playera el pinche Bills ahí. Ajá, ¿no? Dijo, sí, ah, sí, mira, están distraídos, ahí está mi autógrafo. Y yo, oh. Ok. Bills Team. Yo en particular mi diseño favorito de Goku es cuando al final de Dragon Ball Z, el traje que trae así como que se siente más como su clásico traje azulito viejito y me gusta mucho cómo se veía. Por eso también me gustaba un poco GT porque agarraban ese diseño de Toriyama para alargarlo, pero me gustaba mucho y en compensación me gusta mucho cómo se ve con el traje completo bien sin que se lo destrocen porque realmente siempre le rompen toda la parte del pecho. Y convertido en Super Saiyan, es así como que de los momentos que visualmente se me gusta más cómo se ve Goku. Estos pectorales. Y Gohan me gusta mucho cómo se ve en la saga de Majin Buu cuando le aumentan el poder ese y tiene el ki como de fuego. Sin convertirse en Super Saiyan. Es el punto en el que es el mejor diseño que tiene Gohan junto al de pinches saga de Cell, ¿no? Bueno, nada más para cerrar eso. 8-5, buenos diseños, la historia está cagada. O sea, pinche película entretenida, así es. Cumple, me hizo falta. Muy bien. Me hizo falta más esa música como death metalera del Freezer cuando lo están renovando. Que dije, fuck yeah. De Maximum Dormant. Y eso pensé, justo. Gracias. No sabía, Dormant. Pero eso pensé. Pues, es y lo malo es que no vuelve a salir. Ajá. Pero buena película. Y sí me generó hype para ver Dragon Ball Super. Fuck yeah, que la voy a ver. Cumple muy bien, me gustó en general. Aunque, no sé, se me hizo innecesario irla a ver al cine. Honestamente, ya que estaba ahí dije, esto lo debí haber visto en la comodidad de mi casa en un Blu-ray. Me gustó, 7-5, me recordó a Dragon Ball porque es Dragon Ball completamente. Está cabrón que no te recordó. No, es que fue el mismo sentimiento. Por ejemplo, Dragon Ball GT a mí no me recordaba a Dragon Ball. Mm-hmm. Y era Dragon Ball. Ajá. Estoy de acuerdo. Entonces sí me recordó mucho a Dragon Ball porque pues así estaba, pero pues no me encantó, se me hizo... poquito pendeja y muchas escenas muy largas, muy necesarias. Todos son muy malos, son pendejos. ¿Por qué me revivieron hasta mucho tiempo? No, pues fíjese que nos daba miedo, nos daba culo la chingada. ¿Y por qué estuvieron tanto tiempo? Son muy vergas ahora. No, es que fíjese que no podemos. Esas escenas se me hicieron larguísimas, así de... Ya, que mate a alguien o algo. A continuación mata a la mitad de su ejército. Mata a este pinche extraterrestre pendejo que ni siquiera sé cómo se llama, que está en la puto vaso. Para la puta madre. En el puto vaso lo tengo. Ahí lo mata así como que, sí, tú eres un pendejo. Se murió. Vaya. Sí. Entonces hubo cosas que no me gustaron, pero es Dragon Ball, me agrado en general. Le regresaron la mayoría de las voces, estuvo muy chingón. 7-5. Va. Pues yo como Mac, así como pinche fan pero Ángel de Dragon Ball, podría decir, no mames, pinche 16, ¿no? Pero no es cierto. Pues yo también le doy un 7-5 como el Dr. Hill. Es entretenida, está muy divertida. No me quedé con mal sabor de boca. A mí no me molestó ir a ver al cine, pero tampoco iría de nuevo. O sea, sí me voy a esperar a que nos salga en Netflix o lo que sea. Y sí hubo así, sí me estuve cagando de la risa en muchos momentos. Y otros momentos donde sí decías, pues sí, pero tampoco fue la gran mamada. En lo particular me gustó un poco más la pasada. Sí, me gustó más la pasada a mí también. Sí, está más cotorra. Sí, pero tampoco es una porquería ni nada así, está muy divertida. Entonces, 7-5 se me hace una buena calificación para Dragon Ball. Resurrection F. Exacto. Entonces, con eso terminamos, Dragon Ball, señores. Y el podcast. ¡Bueno, saludinis! Tenemos pinches saludinis que no hemos leído en todo el pinche podcast porque nos valió verga. ¡A huevo! Bueno, Alba Mendoza nos dice... ¡Ay, mami rica! ¿Y ya jugaron Xenoverse? Es la puritita onda. Y me llama un buen la atención el Extreme Butoden de Arc System Works. Tú, Graf, Xenoverse, ¿has jugado? No, güey. La verdad, salieron varios juegos de Dragon Ball al mismo tiempo. O sea, están los generales de peleas de Dragon Ball. Sí. Está el Xenoverse, había un Dragon Ball Online y no sé qué. A ver, estoy totalmente perdido y no sé, no te sabría diferenciar cuál es exactamente Xenoverse. Pero que menciona. No, la neta, como es de los más nuevitos, no lo he comprado. Tiene rato que no compro. Pero este, desde el Xenoverse, el último fue. Y el Extreme Butoden se ve bastante chido también. El que va a salir para 3DS, el que hace Arc System World, que ya. El Extreme Butoden. El que menciona al final. No mames, me zurro, lo quiero pinches jugar, güey. Está chingón porque vas a tener más de 100 peleadores. Más aparte, todavía una bola de pinches ayudantes entre Dragon Ball, Dragon Ball Super, Dragon Ball GT. Bueno, más bien Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, las películas, incluyendo las últimas dos. Bueno, pero no son tantos monos, porque además tome en cuenta que está dibujadito a mano. Sí. No son tantos monos. Son 100 monos. No mames, dijeron entre seleccionables y helpers, pero yo lo he estado checando en el mismo, no son tantos monos. Bueno, no sé, quizás donde la leí se la cagaron. Ajá. Y mira que no era Atomics. Era una revista española que normalmente tiene buena información. Decía 100 monos elegibles más los helpers. No, son muy mamón. No, según yo son como 20 y tantos. Y ya date por bien. Bueno, servido. Van a ser 100 monos en total, ¿te parece? A lo mejor, o sea, dejémoslo así, quién sabe cómo vaya a ser. Sí, porque apenas te están diciendo que creo que, por ejemplo, el Vegeta God Super Saiyan, creo que nada más es helper. Cosas ya. Así. Pero yo te muero de ganas de jugarlo. Se ve súper divertido. Chingón. Siguiente saludo. Ella misma nos dice: yo ya quiero ver la nueva película, pero aquí aún no sale y va a salir en inglés. Entonces mejor me espero a que la suban de buena calidad en algún sitio en español. Claro. A huevo, tú sí sabes. Sí, a huevo. El efecto Goku. Sí, espérate. Sí, el efecto Goku, como ya lo hemos dicho. Goku solo se ve en español y nada más. A huevo. Es latino. Sí. Ramí Salazar Patiño nos dice: si bien yo soy un hombre de cabellos del Zodíaco, pues Dragon Ball es una de las sagas de anime más influyentes que hay. Aunque les duela a los fans de Evangelion. A huevo. Pues ambas son canones. Bueno, las tres son canones en realidad. Son distintas tipos de series. O sea, sí. No, la gente que es fan de Evangelion no tiene por qué ser fan de Dragon Ball, pero ambas son bien putas divertidas. Bueno, sobre todo Dragon Ball. Sí, yeah. Yo soy más fan de Dragon Ball. Nos dice: el encanto de Dragon Ball más que nada recae en que realmente crecimos con el Goku. Ver lo de ser ese bodoque cachetón a un personaje que se igualaría de poder y grandeza e influencia con el mismo Superman. Sin más que decir, quiero un saludo de Madame Pink, que tiene bonita letra. ¿Cómo ves que no está Madame Pink y no tiene bonita letra? Pinche letra de Madame Pink está bien fea. Pero te dará un saludo, más Hola. Pero hola, más cachondo. Hola. Con más garra. Hola. Ahora tócate. Güey, sí se tocó. Cabrón, chingón. A huevo. Víctor Pérez Pérez nos dice: saludos, sagas. Quiero un saludo de Dr. Hill, si es que está, si no, de la maldad. Ah, chingón. Pues sí estoy. Pues ya, pero luego no te mando nada, culo. Ahí está, ¿cómo la ves? Mándale saludos a Dr. Hill. Ya, le mandé saluditos. ¿Qué pedo, Víctor Pérez Pérez? Saludinis. Bien. ¿Qué les pareció la nueva película? Híjole, hicimos un podcast al respecto. Para mí, ha bajado su calidad de animación, pues hay partes donde se nota un dibujo menos trabajado, del cual no adolecía en las películas anteriores. Para ustedes, ¿cuál es su película favorita de la franquicia? Mi película favorita de la franquicia de Dragon Ball. Verga, sí está muy cabrón, pero yo creo que me gusta un chinguero la del papá de Goku, la primera. Ajá. No me gusta la de los putos de los androides, donde Gohan sí es chingón. Y de hecho sí me gusta mucho ese. A mí, la que más me gusta de Dragon Ball es Dragon Ball Gaiden. La que es como un... que también es totalmente no canon, porque es como... toda la historia desde el principio de Dragon Ball hasta que se pelean con la Patrulla Roja, en versión alternativa en 2 horas. ¿Dónde sale con azul y amarillo, no? De chiquito. Uh-huh, que de chiquito tiene su traje como de GT. Ah, sí, efectivamente. Ese también está chido. Y que cuando conocen a Roshi y luego llega la Patrulla Roja y es un puto pijasello. A huevo. Esa a mí me gusta un chingo y es lo que les digo, o sea... ve la animación de esas películas y está mucho mejor hecha que la animación tanto de Batalla como de Resurrection. Ahí sí echaron la vuelta. Yo creo que sí. ¿Pero sabes cuál? La de Broly, la segunda de Broly. Esa me gusta mucho. Es lo que les voy a decir. No mames, Broly es un hito porque el personaje tiene un chingo de following. Y la verdad, el Wii no me sale en unas películas. Sí. Sí. Yo creo que le preguntas al universo de canon así de: oigan, ¿se acuerdan del Broly? ¿Quién? Ese güey es otro pinche universo, güey. Sí, no mames. ¿Qué más? Dexter Hill. Samuel Velázquez nos dice: espero alcanzar saludo de todos los presentes. Saludo. Saludo, putos. Saludo. Y no hay mejor shonen noventero que este. A lo mejor es la es la serie original. Y los videojuegos, sobre todo los Budokai Tenkaichi. Wow. Sí, sí, sí, insisto. Mira, yo, como decía, quería hacer el paréntesis rápido de los juegos. Yo no los puedo jugar, güey. No sé. No puedo. ¿Te dan hueva? No, no puedo. Me matan. Ya. Digo, a ver, jugaré en... Mira, me considero alguien decente para jugar videojuegos. Me considero alguien muy decente para jugar juegos de pelea. Digo, pues como siempre llego de mamá, lo voy a jugar en difícil. Ah, no mames, me partió la madre. Bueno, ya lo voy a jugar en normal. Voy a bajar de huevos. Ah, no mames, me partió la madre bien culero. No. Estoy 2 horas jugando y me parte la madre el primer personaje. Y digo, no mames, ya. Me voy a Lizzie. Chingue su madre. Tengo que aprender a jugar. Me parte la madre. ¿Cuál es la cuestión? Y yo creo que ahí próximamente en el Saga Podcast Anime Fighters. Ah, bueno. Es que ya dentro del mismo género de peleas, precisamente está este como pinche subgénero entre en el que caen tanto juegos como el Shonen Superstars, los juegos de Bleach, los juegos de Naruto, los juegos de Dragon Ball. Pero es que, güey, los de Bleach, Naruto, los del Shonen, los he jugado y los puedo jugar de manera decente. Pero los de Dragon Ball no. Y no, y te diría que es uno. No. Tengo los. El último que es es el Xenoverse, no lo tengo. Pero de ahí para atrás tengo como los 5 o 6 anteriores. Ajá. En todos ellos los he tratado de jugar y no puedo. Me matan. Insisto, o sea, lo que yo voy es que esto es tratando de hacer esta extraña combinación entre un juego sencillo en comandos. Es que no está sencillo. Puedo acabar. Sencillo en comandos, complejo en opciones. Sí hacen un estilo muy raro al que es muy difícil adecuarse. Por ejemplo, a mí también lo que me pasa contigo de Dragon Ball, a mí me pasa con los juegos de Naruto. Yo siempre he querido jugar los juegos de Naruto. No, putas, pinches, mames, no los puedo jugar. Son tan sencillos, pero a la vez tan raros. Yo creo que ya sé la cuestión raros. Que para mí son casi injugables, pero se ven tan bonitos que digo, no mames, yo no quiero jugar. Fuck, no le entiendo ni madres, o sea, no sé qué putas. De pronto el güey brilla y brinca y y sale así de, resuelve esta ecuación para que no entre el combo. Y yo, ¿qué putas? Sí, puede ser, puede ser. No sé, puedo, soy verga en todos. Es cierto, ¿no? Los de Dragon Ball no los he jugado. Los de Dragon Ball son bien raros, güey. No sé por qué no los he jugado, porque, bueno, yo creo que unos salieron en Wii, lo intenté jugar, no me acomodé mucho. El de Wii estaban sencillos, pero no me acomodé mucho con el control, entonces dije, ñe. Y los de Dragon Ball realmente no los he jugado porque nunca me ha interesado comprarlos. O sea, te voy a ser sincero, soy fan de Dragon Ball, pero no me ha interesado comprarlos, como que me han dado huevita. Y además, esta cuestión también de que los juegos de Dragon Ball se reinventan mucho. Entonces, por ejemplo, también nosotros compramos este cuando salió el Play 2, el del Tenkaichi. Y más o menos le agarrabas, era todavía como muy tradicional. Y tenía este extraño sistema de las capsulitas, pero mientras fueron saliendo los siguientes juegos, lo fueron haciendo más complejo. Y de pronto salió uno, que ya ni me acuerdo cuál es, en el que pronto ya era como libre, así de muévete para donde quieras. Y dices, ¿qué pedo? Así es, así son estos, por eso. No le entiendo ni madres. Y mientras siguen sacando juegos, siguen siendo así. ¿Sabes? El último juego que jugué bien y que me gustó mucho fue el de la película de Evolution, de PSP, y qué buen juego, que es lo peor. Están horribles los personajes, está todo eso, pero el juego es muy bueno. Es muy jugable. Y es muy divertido. Ay, pinche película fea. El juego está bueno. Y por eso mismo existen un par de jueguitos de Dragon Ball que sí son muy tipo arcade, como por ejemplo el Super Dragon Ball Z, que era de Play 2, que sí era muy arcade, muy... No hay tanto bronca de que el espacio es así de, güey, tiene a Dokens y Tatsumaki. Y el juego nuevo, el de Extreme Butouden, ¿no? ¿El que va a salir para 3DS? Es igual lo mismo, ¿no? Así de, oye, pues es un juego de Dragon Ball que se juega como un arcade tradicional, ¿no? Vamos a tratar de encontrar el hilo negro. Eso está chingo. ¿Sabes cuáles me gustaban a mí mucho? El que te digo de GT, el Dragon Ball GT de Play 1. Y Final Bout. Ajá, y el que también era de Play 1, el Battle 22. Esos. Ese no me gustaba. Fueron. A mí sí me encantó. Yo digo que más que eran los que eran de Namco a principios de. A mediados de los 90 de Play. Todos eran malos, güey. Porque me acuerdo. El GT no tenía combos. Para hacer combos hacías Hadokens y todo eso. Y lo único que me gustaba era el sistema del botonazo para los Hadokens chocados, ¿no? Que hacer la clásica escena. Y si te acuerdas, el Super Batalla 22, el Legends y no me acuerdo cuál otro. Los sacaron, pero muchos años después. En inglés, porque yo me acuerdo de jugar mucho Super Batalla 22 y Legends en japonés, y cuando Infogrames sacó el Budokai de Play 2, para aprovechar que era el salto entre consolas, dijo, ya vamos a sacar estos otros dos que ya están hechos, para que haya juegos en todos lados. Entonces, relanzó el GT, relanzó el Super Batalla 22, relanzó el... relanzó el GT, porque ese ya había salido antes. Y los otros dos dicen, miren estos nuevos juegos de Dragon Ball. Güey, yo los había jugado hace años y eran malísimos. Pero estaba dispuesto a comprarlos cuando los vi en el, las tiendas de Mamá Lucha a 100 pesos. Lo malo es que en ese entonces no tenía ni 100 pesos. Pinche jodido. Ya digo, ya más rápido. El Battle 22 me daba mucha gracia porque podías ir jugando la historia y ya ves, ibas seleccionando a los monitos de cada uno de tus equipos, ¿no? Y entraba un monito a la batalla, lo podías sacar y meter a otro y así probar la batalla uno contra uno nada más. Y si le ponías como select, creo que era, se achicaba la pantalla y se veían como tu equipo y el equipo de los malos dando como comentarios. Y era muy cagado que, por ejemplo, en la batalla de Freezer, si tú ponías al Krillin y le ibas ganando al Freezer, esos güeyes así de, ¡oh, por Dios! ¡El Krillin ha entrenado un chingo! ¡Quién lo viera! ¡Y la chingada no está bien, vergas! Y ya, si querías ir conforme a la historia, pues ya dejabas que mataran al Krillin. Sí, son la mayoría, y el Goku se transformaba en Super Saiyan en ese momento. Ajá, era muy cagado, ay, se me hacía muy gracioso. Ya nada más, como nota al margen, el que más me gusta a mí de Dragon Ball, el videojuego, es el Dragon Ball Origins 1 y 2 de Nintendo 10. Dicen que están muy bonitos. Están bien chingones, no están bonitos, están bien chingones esos juegos. Yo uno que una vez jugué y es bien pinche raro en emulador, nunca lo encontré real. Bueno, de estos, fue algo así como el Dragon Ball Z de peleas 4 de Super, que se llamaba Hyper Dimension, pero igual así medio oscurito el juego, pero estaba muy chingón, tenía unas animaciones muy vergas. Él se usaba el chip, el mismo chip que tenía el Yoshi's Island, creo. Ajá. O sea, porque necesitaba ampliación de memoria para hacer todos esos efectos. Estaba muy mamón. Bueno, ¿qué más saludos? Rápido. Manuel Abner Herrera de Cuevas nos dice, a huevo, quiero saludos. Vale, saludos. Saludos. Saludos. Dice Dragon Ball Forever y Goku es mi pastor. A huevo, todos somos testigos de Goku. Chingón. Rosetta Legaspi nos dicen, manden saludo y que chingue su madre el Bat Madrazos. Está mandando a chingar a tu madre, Bat Madrazos. ¿Qué pedo? Va. Ok. Saludos. Josh Rossi nos dice, mi corazón encantado, mejor opening ever. Saludos. El de Dragon Ball, la película, ¿no? Ah. No, la canción, ¿no? Mi corazón encantado, supongo. Yo no supongo sé. Que así se llama una canción. No sé, no, alguien googleelo. Si es esa la más chingona, pues no sé. ¡Chingón, saludos! Sí, sí, sí, bien por tu corazón. Y Luis Rodrigo Espinosa Miranda nos dice, ¡Kamehameha! ¡Ah, huevo! De nada más. ¡Ah, huevo! Y ya está. Pinche tetazo. Órale. No, no es cierto. Ego Navarro también nos comenta que nos acaba de hacer una donación de 100 pesitos y dice que como donante de la saga tiene una petición especial hacia nosotros. Mira nada más, qué chingón. Que no volvamos a hablar de videojuegos porque la cagamos en el de E3 y dimos varios datos que no eran. Dice, ¿qué les pareciera que nosotros en el de su casa hiciéramos un podcast de cómics y dijéramos cosas como que, no sé, Batman es Peter Parker? Bueno, mira, vamos a ver. En alguna encarnación seguramente. Sería el culo, ¿verdad, puto? ¿Por qué? ¿En qué la cagamos o qué? Dice que dimos datos erróneos de Doom. Yo la mera neta no lo sé porque no juego Doom, no soy fan. Doom es muy buena. Una pinche verga, pero dice que dimos datos erróneos de Doom. Ay, bueno, y de la conferencia de Vampest. ¿Cómo se llamaba la primera? Bethesda. Desde ahí ya estás de la chingada. Ay, cabrón, ¿desde cuándo ellos tienen el pinche monopolio de los podcasts de juegos? Más que el único que habló creo de Bethesda fui yo. Ernesto Poblete nos dice, hola maestros, buen tema, mi personaje favorito Pícoro y el zángano de Yajirobe. Sí, a mí también me cae muy bien Yajirobe por alguna extraña razón. Saludos a todos. No, ¿quién es nuestro personaje favorito? No, saludos a todos y salve Cucamón, tú muy bien. Personaje favorito, ya digo nada más para cerrar. Vegeta, huevo. Sí, yo creo que sí, Vegeta también, yo lo apoyo. Más madrazos. Creo que es igual Vegeta, güey. Gracias. Trunks. Pero el Trunks del futuro. Yo Goku, supongo. No, sí, yo Goku. Pero fíjate que sí, mención especial a Trunks. El futuro. El hombrecito, sí. No el otro. Sí, sí, sí. Bueno, entonces ya, esto es todo en el Saga Podcast. No hay secciones, nada. No, ya tenemos 2 horas y 15. Ok, está bien. A checar su madre. No olviden escribirnos a saga.cucamon@gmail.com por correo electrónico. Estamos en Twitter como @sagapodcast, en Facebook como /sagapodcast, en YouTube también estamos como /sagapodcast en la página de YouTube. No olviden donarnos dinero como Ego Navarro, que nos dio 100 pesos para poder pagar el hosting de este año. Y un sermón también, aparentemente. Y un sermón. Ahora es accionista. Tiene derechos de accionista, güey. ¿Yo qué quieres que haga? No hay cantidad para poder hacer eso. Muy bien, creo que es todo. Estamos en iVoox, estamos en otros servicios de streaming. No olviden darnos una reseña positiva, o si quieren negativa, pero denos una reseña en iTunes para que subamos el nuestro nivel como podcast. Por suerte sí tenemos podcasts así como más descargados en iTunes. Dice, este es de los más populares, luego les digo cuáles son. Entonces nos vemos la próxima semana y creo que eso es todo. No, nada más, un favor, pinches fans culeros, denle, recomiéndenos con sus amigos o compártanos, cabrones. Porque luego así, ay, sí son bien vergas y la chingada, pero no los comparten, güeyes, no, sean culeros. Es normal, güey, es normal. Yo sí tengo un freedom de último momento, por favor, métanse y bajen y descarguen Son Pantly. A huevo. Pinche jueguito de peleas que hizo la maldad. A huevo. Neto sí, chequenlo, está chidito. Bastante. Y eso es todo, en Zagapa, que se chingará su madre a todos. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejo.